Hola, buenas tardes a todos. La motivación para organizar esta charla, ¿vale?, radica en conocer, o al menos intentar conocer un poco la realidad de la República Democrática de Corea del Norte. ¿Vale? Cuando hacemos la pregunta que sabemos de Corea del Norte, pues nos viene a la cabeza la constante criminalización, ¿no?, por parte de los medios de comunicación occidentales, por parte de la ONU, Estados Unidos, ya sabemos que la situaba dentro del mal llamado eje del mal. Algunas organizaciones o supuestas organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, pues todos al unísono para que acaben una versión oficial acerca de este peculiar país que a nosotros, pues bueno, viendo la trayectoria de todos estos medios de comunicación y todas estas organizaciones, nos parece que es totalmente parcial e interesada y subyugada un poco a los intereses, pues, de los mecenas, que nosotros, pues, que los bancos, las transnacionales y las organizaciones que sustentan estos países capitalistas, ¿vale? Para ello, pues bueno, cuando nos preguntamos qué sabemos de Corea del Norte, pues lo mejor de todo es traernos aquí a Alejandro Cao de Benós, que es delegado especial honorario de Corea del Norte y delegado especial de Relaciones Culturales, ¿vale?, que nos va a intentar introducir un poco en el contexto histórico-político para intentar entender la realidad e intentar acercarnos a la verdad de lo que realmente sucede en esta peculiar región, ¿vale? Alejandro estará durante 45 o 50 minutos explicando un poco este contexto y posteriormente podéis participar todos desde el respeto y el orden, ¿vale? Ya iremos pasando micrófonos para hacer preguntas y él estará encantado de contestar a todas de cualquier tipo y de aquí lo que le queréis preguntar. ¿De acuerdo? Pues nada, empezamos con Alejandro. Muchas gracias, primero, por venir aquí, por la organización tan excelente. Me propusieron nuestros compañeros que venir a Zaragoza. No me lo pensé dos veces. No estoy muy lejos, he regresado hace poco de Pyongyang y es un placer poder estar aquí hoy con todos vosotros. Primero voy a dar una pequeña introducción sobre el contexto histórico de Corea, sobre todo en la parte más moderna, para poder entender la situación actual del país. Corea, desde el año 1905, básicamente, es un país colonizado por el Imperio japonés. Las tropas niponas ocupan toda la península y básicamente lo que hacen es subyugar al pueblo coreano y obligarles a seguir la tradición, la cultura japonesa. Es un pueblo que pierde durante básicamente 40 años su derecho a la vida y su derecho a la soberanía y a su autonomía. Son 40 años de ocupación desde el 1905 hasta el 1945, básicamente. Esto se produce porque, básicamente, en el año 1905, mediante el Tratado de Ulsa, existe un estado feudalista en Corea que es bastante corrupto y básicamente se vende a los intereses nipones que acaban ocupando el país militarmente. El 15 de agosto de 1945 se produce la liberación del Imperio japonés. Básicamente, también lo que ocurre es que coincide el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando MacArthur ocupa todo Japón, lanza las famosas bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki, y tras ocupar Japón, el siguiente paso lógico y estratégico es acceder a la península coreana, que es muy importante estratégicamente, y es la puerta de Asia. Básicamente, entran las tropas americanas bajo la excusa de desarmar lo que quedaba del Imperio japonés en Corea del Sur, y por el norte avanzan las guerrillas comunistas del presidente Kim Il-sung. Y así las guerrillas comunistas se encuentran a la mitad aproximadamente de la península con el ejército norteamericano, que lógicamente no quiere que el comunismo continúe expandiéndose hacia el sur. Entonces se produce una situación en la que el norte se ve obligado a crear su propia república independiente y soberana, mientras que en el sur, en el 1948, se establece una dictadura controlada por el ejército norteamericano bajo el dictado de Syngman Rhee. Syngman Rhee fue un dictador que los norteamericanos trajeron de Hawái para ponerlo como dirigente en Corea del Sur. Así, el 9 de septiembre de 1948, se funda la República Popular Democrática de Corea, el Estado Socialista Coreano, en la parte norte, y de esta forma también se divide una nación que es solo una, con la misma cultura, con la misma lengua, hasta a día de hoy. A día de hoy tenemos República Popular Democrática de Corea y Corea del Sur, que están divididas básicamente por el paralelo 38. Es una división artificial del país de la cual luego también podemos hablar más. Aunque se funda la República Popular Democrática de Corea el 9 de septiembre del 48, la verdad es que la paz no dura mucho. El 25 de junio de 1950, los Estados Unidos, obligando también a los jóvenes surcoreanos que se encontraban bajo su control, lanzan una ofensiva y básicamente penetran unos 2 kilómetros dentro del territorio norcoreano, con la idea de aprovechar la situación en la península y sobre todo la falta de armamento de las guerrillas del presidente Kim Il-sung para ocupar toda la península y de esta forma controlar las fronteras no solo con China sino con Rusia. Corea del Norte tiene aproximadamente unos 8 kilómetros también de frontera con lo que sería hoy en día la Federación Rusa. Eso supondría para Estados Unidos un golpe muy importante, ya que controlaría básicamente el comercio y la salida al exterior, en este caso de las dos grandes potencias, tanto China como Rusia. Así, el 25 de junio de 1950, formalmente se inicia la Guerra de Corea. El presidente Kim Il-sung, en Corea del Norte, llama a todas las fuerzas y a todo el pueblo a repeler la agresión norteamericana y avanzar hacia el sur. De hecho, en pocos días, los americanos no se esperaban la fuerza y el coraje del Ejército Popular de Corea, que avanza hacia el sur y en pocos días ocupa Seúl, la capital de Corea del Sur, en la cual se confiscan miles de documentos que tenemos, donde se demuestra que Estados Unidos había preparado la guerra desde hacía tiempo, porque no les da tiempo a quemarlos o a destruir esos documentos secretos entre el dictador Syngman Rhee y los Estados Unidos. Así, aunque las tropas van avanzando hacia el sur y prácticamente el Ejército Popular de Corea ocupa casi toda la península coreana, casi un 95%, en la zona del sureste de Corea, una zona llamada, una ciudad llamada Busan, cuando el ejército norteamericano se encuentra acorralado y ve que va a perder totalmente la península coreana, hace uso y abuso de las Naciones Unidas, aprovechando que la Unión Soviética se había ausentado del Consejo de Seguridad, para llamar a sus países satélite, en concreto 15 naciones, en las que estaban incluidas Colombia, Nueva Zelanda, Inglaterra y muchas otras, para supuestamente protegerse de la invasión comunista y lanzar un ataque contra Corea del Norte. Así se reagrupa el ejército norteamericano y con la ayuda de 15 países más deciden cortar Corea por la mitad. Básicamente su idea era aislar a las tropas norcoreanas que estaban ubicadas en el sur de la península. Cuando el presidente Kim Il-sung ve que existe un ataque tan grande y de tantos países contra una nación tan pequeña y empobrecida como la coreana, no tiene otro remedio que llamar a la retirada estratégica, así que las tropas norcoreanas se repliegan hacia el norte y los Estados Unidos vuelven a ocupar no solo la parte sur, sino que llegan hasta básicamente casi la frontera con China. Esa es la segunda fase de la Guerra de Corea, cuando los Estados Unidos básicamente ocupan toda la península coreana, excepto la zona más dura, la zona montañosa, en la zona del Baekdusan, de más de 2.000 metros de altura. Esa es una frontera natural con China y lo que sucede en ese momento es que los norteamericanos bombardean sistemáticamente las bases de las guerrillas norcoreanas y al hacerlo no solo deciden castigar al ejército comunista norcoreano, sino también a la China de Mao Zedong. O sea, se dedican a bombardear muchos pueblos chinos que se encontraban en la zona fronteriza. Al hacer esto, Mao se plantea la posibilidad de ayudar al pueblo coreano por interés también propio, lógicamente. Veía que los americanos iban a quedarse con Corea y que, por lo tanto, iban a, incluso a conquistar una parte de territorio chino, por lo que hace una llamada a los voluntarios del pueblo chino para que ayuden al ejército norcoreano. Y esa es una ayuda casi de 1 millón de personas del pueblo chino que, en esa segunda etapa de la guerra, ayuda al ejército norcoreano a recuperar el país. Así, con la ayuda voluntaria del pueblo chino, comienza una recuperación de la península hasta que se llega básicamente a lo que es el paralelo 38. Al llegar al paralelo 38 y a mediados casi finales del año 51 hasta el 27 de julio de 1953, básicamente la frontera se queda allí, se queda ubicada en el paralelo 38, aunque sí es cierto que algunas ciudades importantes como Kaesong, que era ciudad surcoreana, es invadida por la parte norte y queda en territorio norcoreano. Y el 27 de julio de 1953, el ejército norteamericano, al comprobar que no podía avanzar, a pesar de tener el potencial de las 15 naciones contra una, decide solicitar, en este caso firmar, el primer armisticio de guerra que jamás firmara Estados Unidos y que, de hecho, de acuerdo al comandante Clark, significó una derrota para el ejército norteamericano. Pero también se le llama la guerra de Corea la guerra olvidada, de la que nunca se habla. Se habla de Vietnam, pero mucho antes que Vietnam estuvo la guerra de Corea. Y de hecho fue Corea la que ayudó a Vietnam a nivel de ingeniería para enviar a los famosos tuneladores para luchar contra el ejército norteamericano. Corea del Norte proporcionó mucha ayuda en ingeniería, en tunelación y también en pilotos de guerra a Vietnam para protegerse contra la invasión norteamericana en los 60. Así pues, nos encontramos ese 27 de julio del 53 en el que se firma un armisticio entre Estados Unidos y la República Popular Democrática de Corea. Ese armisticio continúa hasta hoy. Eso significa que oficialmente, a fecha de hoy, Estados Unidos todavía está en guerra con Corea del Norte y en cualquier momento podrían atacar sin necesidad de justificación previa, sin pasar por Naciones Unidas, etc. Y ese estado, pues estamos intentando resolverlo y lograr que firmen la paz, pero hasta fecha de hoy no ha sido posible. Por lo tanto, tememos y sabemos que lo que quieren es lograr una oportunidad para atacar al país en cualquier momento, porque si no quieres la paz, significa que estás deseando la guerra. Esa situación llega hasta el día de hoy, como he dicho. La guerra de Corea fue terrible porque, además de que se lanzaron más de una bomba por habitante, quedó el país totalmente reducido, no quedó ni un solo edificio en pie, se usaron bombas bacteriológicas y químicas, de las cuales tenemos muchas de recuerdo en los museos en Corea. Estados Unidos usó la guerra de Corea sobre todo de campo de experimentación para este tipo de guerra. Y lo que sucede desde el 53 en adelante es que, tras el armisticio, lógicamente queda poder reconstruir el país. Se tiene que construir un nuevo país que estaría basado en el socialismo, en el caso de Corea del Norte, pero desde el principio, o sea, desde la base. Se tienen que volver a hacer carreteras, ferrocarriles, vías férreas y todo. Absolutamente se tiene que rehacer la nación de nuevo. Pero el pueblo coreano, con mucho coraje y con sus recursos, sobre todo con mucha alegría de haber conseguido la independencia y haber derrotado al imperio norteamericano, se aúna como una sola familia para reconstruir el país y crear esa sociedad. La política básicamente que se establece en Corea del Norte desde la creación de la República es primero el principio de no alineación. Sabemos que en la anterior etapa, durante el socialismo, habían dos grandes potencias socialistas, que era la Unión Soviética y la República Popular China, y que habían países alineados en uno o otra posición. Tenemos, por ejemplo, Vietnam, que estaba alineado con la Unión Soviética, e incluso tuvo una guerra con China. Así que entre supuestos países comunistas que eran amigos, existía una enemistad bastante grande, influenciada por estas grandes potencias. La política de nuestro presidente Kim Il-sung en este caso fue mantenerse totalmente independiente. El país debe ser soberano y debe mantenerse independiente no solo de las grandes potencias capitalistas, sino de las socialistas también. Y eso hizo que no se firmara el famoso Pacto de Varsovia, que era un pacto de ayuda mutua entre países socialistas. Corea del Norte no lo firmó. Otra gran diferencia entre todos los países socialistas y que denota la independencia del Partido del Trabajo de Corea, que es el Partido Comunista de Corea del Norte, es que el símbolo del partido no es tan solo la hoz y el martillo, que representaría a los obreros y a los campesinos, sino que incluye el pincel. Es el único partido comunista que en el centro de ambas herramientas incluye el pincel de estilo tradicional oriental, que representa a los artistas, a los intelectuales y a los científicos. Así que la clase intelectual se forma como clase revolucionaria y participa en esa revolución. Así como conocemos que en la Revolución China hubo problemas con Tíbet y hubo grandes enfrentamientos con la parte religiosa, en otras luchas, en otras revoluciones también pasó, lo que se logró en Corea es que todo el pueblo trabajara conjuntamente y en un solo frente. El presidente Kim Il-sung tenía esa capacidad para unificar a la gente, y aunque fueran nacionalistas, aunque fueran religiosos, apelaba a su sentimiento para que lucharan conjuntamente contra un enemigo común. Así no se quemaron templos, ni se quemaron Biblias, ni hubo enfrentamientos internos entre la propia gente, entre el propio pueblo norcoreano, sino que todos unidos lucharon contra Estados Unidos, vencieron, y hasta también la fecha de hoy lo que se ha logrado es que continúe esa política unificada y consensuada. No existen facciones que estén luchando contra el poder y no existen intereses, por ejemplo, religiosos manipulados por otras naciones que estén intentando lograr una inestabilidad o cambiar el gobierno, etc. Otro aspecto de la política que era muy importante en la creación del país era la enseñanza totalmente gratuita y obligatoria. Hasta el día de hoy no hay ningún analfabeto en toda Corea del Norte. Hay enseñanza obligatoria de 11 años. La vivienda es también totalmente gratuita. En breve, ahora el 15 de abril, se entregan más de 100.000 viviendas a los ciudadanos. No hay que pagar ni alquiler ni hipoteca. El gobierno entrega esa vivienda gratuita a toda la gente, normalmente alrededor de los 20-22 años, en época cuando las personas suelen crear su núcleo familiar. Y las personas pueden hacer usufructo de esa vivienda sin ningún tipo de pago. Lógicamente no se puede especular con ellas, pertenecen al pueblo, pertenecen al gobierno. Así que es vivienda gratuita, enseñanza totalmente gratuita y obligatoria de mínimo 11 años. También la enseñanza universitaria, lógicamente, es gratuita. Y la sanidad, igualmente. Así que todos los elementos necesarios para la vida del ser humano, como pueda ser tener un techo, tener un trabajo, tener una educación y tener una sanidad, están totalmente cubiertos. Otro de los avances de la política social y comunista al estilo norcoreano es la eliminación de problemas como la drogadicción, el terrorismo, violencia doméstica o incluso el SIDA. Todavía no se ha detectado un solo caso de SIDA en toda Corea del Norte, porque normalmente ese problema va ligado a la prostitución o al consumo de estupefacientes. Y en este caso, el consumo de drogas, los jóvenes en Corea del Norte simplemente no saben lo que es la heroína o la cocaína. Es que no saben ni lo que es. Así que esa sociedad es totalmente diferente, aunque pueda parecer difícil creerlo, pero es así. Y al estar el país tan protegido contra ese tipo de contaminación externa, se conserva una armonía social que es básicamente impensable fuera de Corea. La idea Juche es la idea socialista de estilo coreano. Esa es una de las palabras clave en Corea del Norte que veríamos en todas partes. Juche significa que el hombre es el dueño de su destino y tiene la capacidad para transformarlo. Básicamente, que nada puede detener a las masas si tienen un objetivo, y que las masas trabajadoras, el pueblo, debe ser el dueño de todos los medios de producción y debe ser el dueño de su futuro. No debe permitir que una oligarquía, un grupo de personas que tienen mucho dinero, que tienen mucho poder, controlen el destino, sino que debe ser un sistema equitativo y popular. Otro principio también importante dentro de Corea es Chajusong. Chajusong en coreano significa la autogestión y la supervivencia del país. Básicamente, todo lo que sea posible producir dentro de la propia nación se tiene que producir de forma independiente. ¿Por qué? Porque cuando más dependes de países extranjeros, más posibilidades hay de que te manipulen. Si estás importando desde el exterior, como ahora hace poco el secretario de la Embajada de Corea del Sur me comentaba, como Estados Unidos ha obligado a Corea del Sur a dejar de importar petróleo desde Irán. Entonces el presidente surcoreano ha tenido que ir corriendo a Arabia Saudí, porque si no se quedaban sin combustible. Entonces, por la decisión caprichosa, en este caso decisión militar de Estados Unidos, que quiere asfixiar o atacar a Irán, un país supuestamente tendría que ser independiente como Corea del Sur, se ve obligado a buscar otras fuentes, otros recursos, porque no tiene. No tiene o no se producen nacionalmente. Así que es muy importante en la independencia, en el socialismo, y en Corea es así, producir todo lo que sea posible dentro del propio país. Básicamente la autosuficiencia. Esto es un elemento clave dentro de la revolución norcoreana y de la construcción socialista. Otro principio también importante es Cheongsan-ri. Cheongsan-ri es una política que orientó nuestro presidente Kim Il-sung respecto a que los altos cargos del Partido del Trabajo de Corea, lo que sería como el Politburó, o la presidencia de la Asamblea Popular Suprema, o el Comité Central del Partido, por el hecho de tener posiciones más importantes, no significa que eso te dé privilegios especiales. Y no significa que te tengas que separar del pueblo. Muchos saben que con la existencia de la Unión Soviética existía lo que se llamaba una nomenclatura. Básicamente un sistema político, unos políticos de alto rango que estaban separados de la realidad popular. Entonces esa diferencia, a pesar de ser un sistema socialista, cuando la clase política se encuentra totalmente separada de la realidad de las masas, se ve a esa clase política como una clase privilegiada y por lo tanto existen conflictos. Eso pasó en la Unión Soviética y en otros países socialistas. En el capitalismo es normal, las personas están acostumbradas a ver que los políticos están endiosados o son como una clase superior que parece que no les toca a ellos, ¿vale? Es un mundo aparte, no tiene nada que ver con la realidad del trabajador y de la persona del día a día. Pero en Corea, en un sistema socialista, eso no puede ser así. Cuanto más alta sea la posición de un responsable político, más cercana tiene que ser su proximidad al pueblo. Se debe estar siempre, siempre junto al pueblo. Y nunca debe de decidir por sí mismo, sino consensuar todas sus decisiones en forma asamblearia. Eso previene el abuso de poder, por una parte, y la distinción política entre esa clase que sería el Politburó y las masas sociales trabajadoras regulares. Por lo tanto, ese principio lo establecieron nuestros líderes y se lleva hasta hoy en día, porque tanto el presidente Kim Jong-il en este caso, como el general Kim Jong-un actualmente, todos los días sin excepción, visitan unidades militares, escuelas, universidades, empresas, todo tipo de lugares en el país para aprender de las necesidades de la gente y estar entre la gente. Otro concepto importante es la política Songun Jong-ji. Songun Jong-ji en coreano significa la política de prioridad militar. Si hemos dicho que es necesario tener una industria nacional para no depender de los países extranjeros y de la política de las superpotencias, también es imprescindible tener una fuerza de defensa equivalente. Si un país no tiene una fuerza defensiva, un ejército potente, aunque intente rechazar las peticiones de las grandes superpotencias como Estados Unidos, tarde o temprano será invadido. Esta política es totalmente científica y la hemos visto continuamente en el caso de Afganistán, Irak y más recientemente en Libia. Libia, supuestamente un país amigo de Occidente, que es recibido con brazos abiertos por reyes y personalidades de toda Europa, y que de la noche al día se convierte en un paria, en un enemigo, porque tiene petróleo, tiene gas que interesa a las grandes superpotencias. Entonces, como comprobamos, la soberanía de Libia, que estaría mejor o peor, pero desde luego no en una guerra civil como va a estar actualmente, ya están decidiendo cómo repartirse el país entre las diferentes etnias, ese país ha perdido su cultura, su soberanía y la poca infraestructura que tenía. Ha quedado arrasado, al igual que Irak. Irak, con su cultura mesopotámica, sus museos que han sido expoliados, etc., ha pasado de tener unas raíces a convertirse en un desierto, en un país que no levanta la cabeza. Eso gracias a la invasión norteamericana, que decide ocupar países según le plazca, según le interesa, y no solo él, sino luego sus lacayos o sus sirvientes que se llevan una parte del pastel. Por lo tanto, sin ese poder disuasorio militar, el país, aunque intente ser soberano, aunque intente desarrollar su industria, de nada vale construir hospitales, escuelas o granjas, si luego va a venir un bombardero norteamericano y lo va a arrasar todo. Entonces, lo que construyó, lo que tardó en construir Irak o Libia decenas de años para tener bibliotecas o escuelas, ahora son cenizas. Así que es necesario el ejército y la defensa si quieres construir una sociedad soberana e independiente. Eso es lo que ha hecho Corea del Norte, en lo cual ha dedicado mucho esfuerzo, a pesar de ser un pequeño país de solo 25 millones de habitantes, pero ha desarrollado, por una parte, tecnología nuclear y por otra, ICBM, misiles de capacidad intercontinental. Son misiles que podrían alcanzar los Estados Unidos de América. Entonces es una tecnología punta que no tienen muchos otros países del mundo y gracias a esos misiles intercontinentales y a esa capacidad nuclear, eso actúa como disuasión frente a un eventual ataque norteamericano. Y de nuevo, en este caso nuestro líder Kim Jong-il, que fue el que ha desarrollado esta idea de defensa, se ha demostrado su validez cuando recientemente incluso los Estados Unidos se han comprometido no solo a regalar 240.000 toneladas de alimentos, de cereales, que suponen un ahorro de 220 millones de dólares para nuestro gobierno, sino se ha comprometido a regalar 2 centrales nucleares de agua ligera. O sea, el mismo país que ayer quería invadir Corea se sienta hoy en la mesa y nos pide, por favor, que dejemos de enriquecer uranio para centrales nucleares civiles, que ellos están dispuestos, según lo que han dicho, a buscar la paz. Así que, por desgracia, en el mundo que vivimos y teniendo un imperio como los Estados Unidos, las armas defienden la paz. Luego voy a comentar un poquito lo que son los principios de reunificación entre Corea del Norte y Corea del Sur. ¿Quiere Corea reunificarse? ¿Qué es lo que pasa en Corea? ¿Hay solución posible a esa división? Como he dicho, Corea fue dividida artificialmente, en este caso por los Estados Unidos, que continúan controlando al ejército surcoreano, que continúan con más de 50.000 soldados y armamento nuclear en Surcorea. Pero hay un deseo del pueblo coreano, tanto del norte como del sur, de llegar a una reunificación pacífica. La propuesta de reunificación fue realizada por el presidente Kim Il-sung basado en 3 principios, y lo hizo ya en 1972. La idea sería crear un sistema confederativo en que se respetaran ambas ideologías, el comunismo en el norte y el capitalismo en el sur. Bien, básicamente los 3 principios son: reunificación sin interferencia de otras naciones. En coreano, Urimin Chokiri significa reunificar por nuestras propias fuerzas, ¿no? Sin dejar que otros países interfieran, porque sus propios intereses les van a llevar a decantarse por un lado u otro. Lo siguiente es gran unidad nacional por encima de la diferencia ideológica. Respetemos nuestras diferencias ideológicas y permitamos que las familias viajen libremente entre norte y sur y decidan dónde establecerse. Y tercero, reunificación pacífica sin armas. Todo se debe hacer consensuado entre el norte y el sur y de forma totalmente pacífica. Basado en esos principios de 1972, el 15 de junio del año 2000, el presidente surcoreano Kim Dae-jung, que ha fallecido, visita Pyongyang y se encuentra con nuestro gran líder Kim Jong-il y se firma el famoso tratado de 15 de junio, que se llama normalmente en la prensa coreana Sunshine Policy, o política de los rayos del sol. Pero es básicamente la misma política que nuestro presidente Kim Il-sung ya dijo en el año 62. Por primera vez un presidente surcoreano desea la reunificación y está de acuerdo con los términos del presidente Kim Il-sung. Así que se abre una nueva época en Corea de paz, de reunificación, en el año 2000. Eso continúa hasta el año 2007. El 4 de octubre de 2007, el siguiente presidente después de Kim Dae-jung en Corea del Sur es Roh Moo-hyun. Roh Moo-hyun, presidente también progresista, decide ratificar el acuerdo de reunificación. Y esto sucede el 4 de octubre de 2007. Yo les puedo asegurar que en Pyongyang, en octubre de 2007, todos los hoteles de la capital estaban ocupados por surcoreanos, estudiantes, religiosos, académicos. Teníamos más de 2 vuelos diarios entre Seúl y Pyongyang, cosa que no había sucedido jamás desde el inicio de la guerra, desde la división de Corea. Por primera vez Corea del Sur quería ser independiente y quería dejar a los Estados Unidos de lado, que se fueran a su casa, que es donde tienen que estar. Su casa no es Corea. Por lo tanto, desde esa base, el norte y el sur, estaban totalmente determinados a alcanzar la unificación y, como digo, por mi propia experiencia, yo diría que en 15 años como máximo se lograría la unificación pacífica de Corea, basada en este sistema. Un país, 2 sistemas. Porque en ningún caso, lógicamente, en Corea del Norte, nuestro gobierno va a renunciar al socialismo. No va a suceder como en Alemania. En Alemania no hubo una reunificación. Lo que hubo fue una absorción. El capitalismo, la República Federal, absorbió a la República Democrática Alemana. Eso no fue una reunificación. Así que eso nunca se va a permitir porque, lógicamente, después de tantos años de revolución y de lucha, la República Popular no va a permitir la implantación del capitalismo en la parte norte. Esa es la base. Pero, como decimos, 2007 parece que todo va perfecto hasta que llegan las elecciones de nuevo en Corea del Sur y ocupa el poder el actual presidente Lee Myung-bak de Hanarang, Partido Conservador, que ahora se ha renombrado Senmuri. Este presidente ultraconservador, Lee Myung-bak, inicia una época de confrontación de nuevo. Ignora los tratados de 15 de junio del 2000 y de 4 de octubre del 2007, se pone del lado de los Estados Unidos y, pagado, sponsorizado por los Estados Unidos, decide romper con todos los acuerdos, excepto el único que se conserva, que es el parque industrial de Kaesong, que es un parque industrial conjunto que se encuentra en la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur. En este parque ahora mismo hay 120 empresas surcoreanas y más de 50.000 trabajadores norcoreanos. Ese fue el prototipo de reunificación, que es lo único que queda de los acuerdos principales del año 2000. Y afortunadamente, esperemos que ya no le da tiempo a Lee Myung-bak a destruirlo, porque vuelven a haber elecciones en diciembre del 2012 y gane quien gane en Corea del Sur, tanto los conservadores como los progresistas han dicho que van a continuar la labor de reunificación. Así que esperemos que los enfrentamientos y las posibilidades de guerra acaben totalmente este año y volvamos otra vez a la reconciliación y sobre todo a que Corea del Sur tome las riendas de su gobierno y deje a Estados Unidos en su propio país, de lado. Esa es un poco la situación a nivel de reunificación en la que nos encontramos hoy. Así que se ven muy buenas expectativas para el futuro. Así que también puedo comentar si les interesa lo que se refiere a las relaciones comerciales y al desarrollo económico que viene en los siguientes años. Respecto a la actualidad, habrán oído muchas veces en medios de comunicación y en otras partes sobre la hambruna de Corea del Norte, que todo el mundo se muere de hambre, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sucedió en Corea, lo que sucede, es que básicamente el 20% del territorio, solo el 20% es cultivable. El 80% es roca y mineral. Es un país muy rico en minerales, pero muy pobre en territorio cultivable. Eso obliga al gobierno norcoreano a importar desde el extranjero la mayoría de grano. Son miles de toneladas que se tienen que importar. Y como las personas que sepan un poco de comercio internacional saben, tanto lo que sea el maíz como la soja están subiendo de precio continuamente. No solo suben de precio, sino que se tienen que pagar en divisa internacional, en euros o dólares. ¿Y quién controla los euros o los dólares? Pues no precisamente Corea del Norte. Corea del Norte tiene un sistema económico cerrado e independiente. Y eso hace que la moneda norcoreana, el won norcoreano, no sea convertible en euros o dólares. Además de estar sometidos al bloqueo comercial norteamericano mediante el cual no podemos efectuar transacciones financieras entre bancos. Básicamente lo que quieren los norteamericanos es asfixiar nuestra economía para que el país no se pueda levantar. Pero aún así, el país continúa su curso y nuestra economía está creciendo ahora mismo a un ritmo básicamente del 15%. El país se está recuperando desde el año 2000. Si bien es cierto, desde 1995 hasta el año 2000 sufrimos un periodo muy difícil que se llama la ardua marcha, porque coincidieron la desaparición del mercado socialista, todos nuestros aliados que eran empresas estatales se convirtieron en empresas privadas y comenzaron a demandar euros y dólares. Tuvimos incremento del bloqueo norteamericano y una serie de desastres, primero de sequías y luego inundaciones, que destruyeron no solo el poco territorio cultivable que tiene Corea, sino la infraestructura, las vías férreas, las carreteras. Hubo un desastre humanitario tremendo. Y a raíz de ese desastre, cuando parecía que el sistema no podría levantarse, aunque el pueblo coreano luchó muchísimo, finalmente, aunque en contra de todas las predicciones, Corea del Norte se levantó y pudo de nuevo reconstruir el país, y ahora mismo la economía está creciendo continuamente. Como digo, algunos de estos ejemplos son estas 100.000 nuevas viviendas en el centro de Pyongyang que se entregan este 15 de abril. Y lógicamente, si tienes que entregar 100.000 viviendas gratuitamente, tiene que salir el dinero de alguna parte. Así que de nuestras exportaciones, que cada día son más. El país cada vez puede producir más material y tiene nuevos socios extranjeros a través de los cuales puede conseguir la divisa internacional necesaria para importar lo que no podamos producir nacionalmente. Así, Corea del Norte está reconocida internacionalmente y a día de hoy como una gran potencia militar y política. Eso está claro, porque hasta los propios Estados Unidos tienen que sentarse a negociar con Corea cara a cara, no de superior a inferior, como sucede con otros países. Así que políticamente es muy fuerte, militarmente es muy fuerte, por eso los Estados Unidos ya no pueden plantearse ocupar Corea del Norte, porque eso desencadenaría una guerra nuclear a nivel mundial, por lo tanto sería un suicidio y no lo van a hacer. Y de ahí vienen las últimas ofertas por parte de Obama. Y ahora todo se está centralizando en el desarrollo económico. Tenemos una industria pesada muy potente, porque la industria pesada está ligada a la industria militar del país, y ahora estamos centrando los esfuerzos en el desarrollo de la industria ligera y en mejorar la vida del pueblo. Así que la mayoría de presupuestos del Estado están orientados a dar esas facilidades a la gente, porque militarmente el país ya está suficientemente protegido. Un par de pinceladas sobre lo que va a pasar en los siguientes años. Esperamos que Corea del Norte se convertirá en un nuevo dragón o tigre asiático, porque además del potencial que tiene a nivel de minería, a nivel de producción, recientemente se está construyendo el gasoducto que va desde Rusia hasta Corea del Sur, que se firmó no hace mucho, fue uno de los últimos tratados que firmó nuestro líder Kim Jong-il con Rusia. Eso generará cientos de millones de dólares para nuestro estado. Y luego el transiberiano ya está conectado con el transcoreano, la vía ferroviaria que va, pasa por toda Rusia, está ya conectada con las vías férreas chinas y con las vías férreas no solo de Corea del Norte, sino de Corea del Sur. O sea, ya hay un transcoreano que se une al transiberiano y que puede llegar hasta Alemania. Es el hub principal de logística en Europa. Esto ya está preparado, los trenes pueden circular perfectamente a 120-130 km por hora, incluso trenes de mercancía, así que esperamos que en cuestión de un año aproximadamente se empezará a abrir esa ruta. Así que todo lo que Europa está importando de Japón, de Corea del Sur y de China, en muchos casos, en vez de ir por barco, que tarda más tiempo y es más caro, irá por tren. Y lógicamente, si viene de Corea del Sur o de Japón, tiene que pasar a la fuerza por Corea del Norte. Así que eso supondrá otra pincelada de económicamente el resurgir de la economía norcoreana, que demostrará al final también que el socialismo no es solo fuerte ideológicamente, sino económicamente. Mientras el capitalismo se hunde en la miseria y se hunde en su crisis, en una crisis lógica, una crisis basada en el egoísmo y el individualismo egoísta, el trabajo en común de Corea del Norte será un ejemplo para muchos países en vías de desarrollo e incluso países desarrollados. Y básicamente con esto, dando esta orientación general de las circunstancias y tener unos conceptos claros sobre la situación de Corea del Norte, podemos ya pasar a la ronda de preguntas y de discusión, porque estoy seguro, muchísima gente, que tendréis dudas, miles de dudas. Haremos lo posible por responder todas. Creo que tenemos que acercar el micro porque no tenemos inalámbrico. Habrá que acercar. José, nos va a ir pasando el micrófono y bueno, vamos a intentar mantener un poco un orden de preguntas. Entonces, seguir levantando la mano para si queréis preguntar y en la medida posible os seguiremos. Como ha comentado antes mi compañero y luego Alejandro, uno de los aspectos principales que como queríamos orientar la charla era dejar bastante espacio a la gente para que formulara las preguntas que pudiera tener antes de la charla sobre Corea y quizá alguna que haya podido surgir nueva después de la exposición de Alejandro. Desde aquí deciros que no tengáis ningún reparo en formular cualquier pregunta desde el respeto. Alejandro estará encantado de contestarlas y solo indicaros que estamos grabando la charla para luego poder colgarla en internet. Entonces habíamos pensado en que la gente que quisiera formular cualquier tipo de cuestión se acercara, yo le paso el micro, la fórmula, así se oye en voz alta y se puede grabar. Entendemos que igual quizá hay alguna persona que no le apetece acercarse por los motivos que sea, no pasa nada. Si os apetece, estupendo, y si no, pues la podéis formular en voz alta. se va a oír, yo lo apuntaré para luego montarlo en el vídeo, y además entiendo que por la cantidad de gente que hay, igual ya formula alguna pregunta, pues es un poco incómodo acercarse. Tomaré nota de la gente que va levantando la mano y para intentar seguir un orden. Espero no equivocarme, si hay alguno que llevaba mucho rato con la mano levantada y no le he dado turno de palabra, pues que me insista. Y nada, pues daros la palabra y podéis empezar. En primer lugar, felicitar al ponente porque nos ha aclarado bastante la situación de Corea, tanto históricamente como en la actualidad, porque lo poco que sabemos de Corea está todo manipulado. La emisión del mar, la propaganda del imperialismo, como a Irak, como a Cuba, etc. Ya sabemos la política norteamericana. Luego la historia está... Antes de ocurrir en Corea, ocurrió en la Unión Soviética. Después de la Revolución, 14 países invadieron la Unión Soviética con idea de cargarse el régimen y volver a seguir con el capitalismo, etc. Luego también felicitar a todos los presentes, que veo que suscita interés este tema. Y claro, es interesante ver esta visión y los principios que guía a este país, la teoría de pegado al terreno, la teoría de su qué, y yo creo que está consiguiendo logros. Y luego demuestra que gracias al armamento nuclear es respetado. En Irak no fue así, decía en el país, el cuarto ejército en Yugoslavia, el tercer ejército más potente, y los machacaron. Sin embargo, Corea ha aprendido la lección. Y tenemos el caso de Cuba, es muy, muy parecido al caso de Corea, también la están asfixiando. Terceros países no pueden comerciar, los veta Estados Unidos. En fin, les felicito. Muchas gracias. Es una pregunta, son muchas felicitaciones. Gracias a usted por acudir también, y es verdad, hay mucha manipulación en los medios en general, y yo muchas veces los llamo medios de manipulación más que medios de comunicación, porque más depende de la tendencia política que tengan, pues así manipular a los ciudadanos, y es normal que la persona común a lo que tiene acceso desde su día a día es al diario, es a la prensa, es a la televisión, por lo tanto se nutre de lo que le dan. Ahora, eso no significa que sea información real, de hecho no lo es. No hay prácticamente ningún periodista que se crea que la información que existe es imparcial, porque incluso en el mismo país o en la misma región, un diario de una tendencia o de otra saca la noticia totalmente diferente. Así que esos medios de manipulación hacen muy difícil entender la realidad de otros países. Y en el caso de Cuba, pues desde luego está sometida también a esa asfixia norteamericana, al bloqueo continuo. Ahora, por ejemplo, hay una cosa importante que no compartimos en este caso en Corea, que es la introducción de medidas con orientación de economía de mercado. Sabe que recientemente Cuba ha aprobado que determinados empleos pueden ejercerse de forma privada, o sea, economía privada de mercado, y determinadas orientaciones que creemos en Corea que si se implementasen, eso daría un poco, abriría la puerta hacia el capitalismo. Esperemos que no sea así, pero en el caso de Corea no se han implementado medidas capitalistas. Muchas gracias por lo que me dices, una pregunta no tiene nada que ver con la ideología, sino más bien con la economía. Es una pregunta que se desglosa en todos. Una es si se puede comparar el bloqueo a Norcorea con el bloqueo a Cuba, y la otra es si después de toda la experiencia soviética, y lo digo como comunista, Norcorea, a pesar de todos los problemas con el euro, con el dólar, todos los problemas con ese hermetismo económico que usted cree que hay esperanza en esa economía socialista de Norcorea. Y son las cosas que son bastante concretas, no. Gracias. Bien, pues bloqueo norcoreano con bloqueo cubano. Creo que el bloqueo norcoreano es mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque incluso en el caso de Cuba sabemos que hay muchas relaciones con Miami, hay muchas personas también que están incluso trabajando en Estados Unidos, que remiten divisa al país. Hay también una de los medios principales de ingresos para el Estado cubano, es el turismo, por ejemplo. A nivel turístico es un país muy abierto y muy conocido, que es destino habitual. Incluso los norteamericanos viajan regularmente a Cuba para pasar las vacaciones allí. Por lo tanto, el bloqueo en Cuba existe, pero creo que no es tan intensivo. En el caso de Corea, no es solo a nivel de embarcaciones que las paran continuamente los destructores o las fragatas norteamericanas, incluso barcos que transportan simplemente pues eso, maíz o trigo, simplemente para hacer una destruir básicamente la logística alimentaria del país, pero es a punto de cualquier revisión en divisa internacional o incluso a nivel turístico, aunque oficialmente no hay leyes que impidan a un norteamericano viajar a Corea del Norte. De hecho, si se mira la ley, es permisible, pero van a tener bastantes problemas cuando vuelvan al país. Así que diría que es bastante más fuerte, porque Estados Unidos ve a Corea del Norte como un peligro en el caso de que otros países quisieran limitar un poco, al menos el aspecto soberano o el aspecto socialista a su manera, ¿no? Creo que es más fuerte en Corea del Norte. Respecto a esperanza económica, como he comentado, todo el pueblo y nuestro gobierno está muy esperanzado. Los últimos datos son de un 15% de incremento de Producto Interior Bruto en el país. Y debido a esta, también por los propios intereses de Rusia, por los propios intereses de Corea del Sur, pero esos intereses económicos de los países capitalistas están haciendo que ellos mismos se autoobliguen a eliminar ese bloqueo y a permitirnos despegar económicamente. Como a Corea del Sur le interesa que los monitores Samsung lleguen a España, lleguen a Europa 10 días antes que el resto y les cueste un 20% menos que les cuesta el tránsito por cargamento marítimo, por su propio interés capitalista van a tener que eliminar esos bloqueos económicos. Por lo tanto, eso supone muchos más ingresos en divisa internacional. Tenemos muy buenas expectativas y eso se verá en un plazo escasamente de 5 años en el país. Ya se está viendo. Cualquier persona que haya venido a Corea hace 2 años y ve ahora y ve a Pyongyang se va a dar cuenta del boom económico, pero de aquí a 5 años mucho más. Siguiente. Buenas tardes. La exposición ha sido muy interesante. Aunque, pues sí que es cierto que cuando hablamos de bloqueo informativo, de manipulación mediática, es otro aspecto a los que el sistema capitalista de los Estados Unidos y las potencias le interesa. Hay una cosa que aquí a las aragonesas nos interesa muchísimo y que no forma parte de la agenda política ni de Estados Unidos ni de Corea del Norte, que es la cuestión de la política hidráulica. En Aragón tenemos una trayectoria bastante larga, fuerte, de sufrimiento y lucha contra los pantanos, los proyectos agresivos contra el medio ambiente y contra la gente que vive en zonas agrícolas. Y la cuestión es que a través del propio desafinamiento del gobierno norcoreano es evidente que en los últimos 10-15 años ha habido un, que ya venía grande, pero sobre todo en los últimos 15 años a la raíz de la balanza económica, un boom de obras hidráulicas que han afectado a miles de personas. Y querría saber si se puede hacer más o menos, porque sé que son miles de hectómetros cúbicos de aguas, como decir, reguladas. Si se puede hacer una estimación de tanto la cantidad de obras que se han hecho como de la cantidad de gente que han resultado afectadas por ello y qué tipo de medidas han tomado. Muchas gracias. Gracias a usted por la pregunta. Entonces, esto no es nuevo. El escudo de la República Popular Democrática de Corea es precisamente una central hidroeléctrica. El propio escudo de la República lleva el monte Pektusan, una estrella roja, entre arroz y la central hidroeléctrica como símbolo, porque ha sido la base del desarrollo industrial y de también el desarrollo económico. Si no tienes electricidad no puedes hacer funcionar la industria, eso está claro, y mucho menos vas a producir munición sin electricidad. Por lo tanto, está claro que es necesaria la electricidad en un país. En el caso de Corea, tiene grandes recursos hidrológicos, es un país con muchísimos ríos y montaña, como hemos dicho, por eso es tan difícil tener territorio cultivable. Y aproximadamente el 60% de la energía eléctrica en el país está producida por hidroeléctricas. Esto no es nuevo, es cierto que se va a inaugurar, por ejemplo, una de ellas, la central hidroeléctrica de Huichón, que es impresionante, pero que no afecta prácticamente a nadie. Y le diré por qué. Porque la estructura del país, como el país se tuvo que recomponer de nuevo, totalmente, no hay pueblos ni poblaciones aisladas con pocos habitantes en diversos núcleos, sino que incluso las granjas cooperativas se tuvieron que hacer completamente nuevas y ya se ubicaron estratégicamente en lugares donde no era necesario movilizar a la gente. Entonces, los núcleos rurales, por decirlo así, de Corea no existen en forma de pueblos porque no queda nada antiguo, porque Estados Unidos se lo cargó todo. Hasta la más pequeña casa que existiera en una aldea, en un pueblo, fue bombardeada. Por lo tanto, se crearon nuevas granjas cooperativas, se creó un gran alineamiento de terrenos para intentar aprovechar al máximo el territorio cultivable e introducir la mecanización agrícola, los tractores, y lógicamente después de haber logrado eso, no se necesita, o sea, lo que no se va a hacer es eliminar pues todo el trabajo que se ha hecho para convertir miles de hectáreas en territorio plano, que eso normalmente es parte del trabajo del ejército, conseguir terreno para cultivar más. Entonces, si han habido algunas personas afectadas, son mínimas. Yo personalmente no conozco, porque según mis datos, donde se han construido esas centrales son lugares principalmente de alta montaña. Son lugares muy escarpados, donde normalmente las temperaturas alcanzan los 30 grados bajo cero en invierno, así que son poco habitables realmente y van a representar pues, un incremento de electricidad importante. Aparte, la forma de pensar en Corea es que es trabajar por un bien común, no por el interés individual. Así que realmente si hay que construir en un momento dado una central hidroeléctrica y eso supone tener que trasladarme 5 kilómetros o 10 kilómetros a otra población, como el gobierno me va a entregar una casa con terreno gratuitamente y yo no voy a perder mi puesto de trabajo, ni mis hijos van a perder la escuela, pues no supone un gran problema. Si la vida en el pueblo estuviera ligada de forma histórica a determinados monumentos, a una tradición, pero es que, como digo, Corea del Norte es un país nuevo, como aquel que dice, se tuvo que hacer nuevo desde el 48, así que no existe tal problema social. En todo caso, si tiene que haber algunos desplazamientos, todo es cubierto por el gobierno y no representa un trauma para la persona en absoluto. Ahora mismo la electricidad, eso se distribuye en un 60% hidráulica aproximadamente, o sea, hidroeléctrica. Tendríamos un 40% termoeléctrica, porque Corea es muy rica en antracita, en carbón. Y en abril se inaugura la primera central nuclear, con la que esperamos satisfacer el 10-12% de carencia que todavía tenemos en la industria del país. Con la inauguración el 15 de abril de esa central nuclear, conseguiremos solucionar ya el problema energético y todas las fábricas que producen los cepillos de dientes, las botas, como los ladrillos, cualquier cosa, trabajarán al total rendimiento. Y al fin y al cabo, la diferencia es que en un país capitalista todo se mueve por especulación y por intereses de grandes empresas. En cualquier caso, en Corea del Norte todo pertenece al Estado, al pueblo, y todos los ingresos que se generan son para el pueblo. No se los queda una clase oligarca, ni se los quedan unos accionistas. Esa es la gran diferencia también. Cuando uno toma una decisión o tiene que dejar su puesto para ir a otro puesto de combate o de trabajo, lo hace plenamente convencido porque sabe que es por su propio interés, por el interés de todos y el interés del pueblo. Es muy diferente a los intereses de hidroeléctricas privadas o determinadas empresas privadas que no les importa no solo desplazar, sino incluso matar a la gente por dinero. Así que el concepto también varía en ese caso. Así diríamos que el trauma, si existe, es menor. Ahora, yo no conozco de grandes desplazamientos, al menos en grandes volúmenes de población, en ninguno de los proyectos. Siguiente. ¿De qué forma se hacen elecciones? ¿Si a la asamblea se va a un poco se realiza? Sí, pues en breve, básicamente la participación política es total. En cada industria, en cada universidad, existe un núcleo político, existe también un comisario político en cada zona y un consejo del partido, en este caso, que decide, que toma las propuestas, ¿no? Toma propuestas políticas que alza, en el caso de Pyongyang, a la asamblea de la ciudad. Hay asambleas en la ciudad del Partido del Trabajo de Corea, y luego, además de las decisiones regulares que se toman a nivel de ciudad, a nivel de provincia, hay oficinas de atención al ciudadano en cada distrito, donde las personas individuales también pueden alzar sus quejas o sus propuestas, y en la Asamblea Popular Suprema, que es el Parlamento del país, aproximadamente unos 640-650 diputados, que son elegidos cada 5 años, o puede ser cada 4. El término de mandato puede variar, son elecciones democráticas a partir de los 17 años de edad. Para todas las posiciones, igualmente el Comité Central del Partido tiene elecciones también cada 4 años para elegir sus secretarios generales, etc. Así que tanto políticamente como militarmente, como a nivel del Parlamento del país, hay elecciones democráticas regulares para escoger a los candidatos. Esos candidatos son propuestos de forma popular. O sea, normalmente en Corea del Norte no eres tú el que te presentas para diputado para el Parlamento, sino son tus compañeros los que te proponen. Tus compañeros que por tus méritos, por tu capacidad, consideran que tú puedes ser un buen representante del pueblo. Entonces ellos firman y te presentan como candidato, consiguiendo determinadas firmas, según si es para el Consejo Provincial o para el Consejo de Ciudad o para la Asamblea Popular Suprema. Entonces sales en las listas y eres votado o rechazado por el pueblo. A partir de los 17 años de edad, elecciones universales. La mayoría de edad es a los 17 años en Corea del Norte. Más o menos funciona así en rasgos generales. En nivel político, todos los miembros del Partido del Trabajo de Corea tienen derecho a voto. Entonces votan a su comité central, votan a su secretario general, que tiene que ser revalidado cada 4 años. Aparte del Partido del Trabajo de Corea, hay dos partidos minoritarios, que es el Partido Social, Partido Socialista y el Partido Chonroísta Chonggu. En verdad es un sistema, no es solo unipartidista, tiene 3 partidos. Ahora el principal es el Partido del Trabajo de Corea. El Partido Socialista y el Partido Chonroísta Chonggu no son oposición, trabajan conjuntamente con el Partido del Trabajo, pero ellos se encargan principalmente de los temas, por ejemplo, religiosos o de preservar el patrimonio nacional, etc. Son normalmente partidos más nacionalistas, de corte nacionalista. ¿Sí? ¿Más? Sí, una pregunta. Es que cuando estás hablando de lo de la ardua marcha o algo así, sí, que supongo que es un eufemismo de que varios miles de personas murieron de hambre, ¿has estado comentando que todos los dirigentes, los políticos, etcétera, viven igual que la gente? Uh-huh. Entonces, me imagino que el hijo del gran general o el generalísimo que viene a ser lo mismo también moriría de hambre o casi, porque lo cierto es que las imágenes que se le ve ahora se le ve bastante saludable al nuevo líder. Y la otra pregunta es que durante la ardua marcha que murió tanta gente, ¿se siguió considerando que la vida de esa gente era prescindible siempre y cuando se consiguieran más misiles para poder preservarse de un hipotético ataque de Estados Unidos que quizás nunca ocurriría? Bueno, hay varios errores en su exposición. Ha pretendido ser culto, pero no lo es, y le mostraré el documento. La ardua marcha no es un eufemismo, porque yo he estado ahí y yo he estado contribuyendo en todo lo que he podido durante la ardua marcha. No hablo desde un sofá, ¿vale? He ayudado a llevar kilos de arroz, toneladas de arroz, para ayudar al país ante esas circunstancias que, como digo, no son propias del sistema o que el sistema quisiera que el país pasara por esa situación, sino han sido propias de la decisión del pueblo de mantener la revolución a costa de la vida, como actualmente. Si no, el país ya se hubiera rendido. ¿Vale? Y se lo dice una persona que lleva 21 años trabajando para Corea del Norte y que ha estado allí, que ha estado en esos momentos. Así que de eufemismo no tiene nada. Ha sido una ardua marcha para todos los coreanos. De abajo hasta arriba. De hecho, en la capital, en Pyongyang, estaban todas las tiendas cerradas sin excepción. Y en nuestro ministerio, el Comité de Relaciones Culturales, uno de los ministerios más importantes del país, no había ni luz ni agua. Yo iba a buscar con cubos, con nuestro viceministro, el agua para llenar los lavabos, ¿vale? Así que lo he vivido. He estado en casa del presidente Kim Jong-nam, del vicepresidente Yang Kyung-sop, que son camaradas míos y son considerados número dos del país, y han vivido exactamente lo que cualquier otro ciudadano. Entonces, luego, generalísimo, hijo del gran general, no es así, no es así. Generalísimo es una posición militar. O sea, el hecho de ser hijo del general no te hace generalísimo para nada. Y el general Kim Jong-un no es generalísimo. Así que antes de exponer algo, estudia un poquito de graduación militar. Generalísimo es superior. Generalísimo en coreano es Daewon-su. Daewon-su es generalísimo. Won-su es mariscal. Y Chang-un es general. Y eso tiene que ver con los rangos militares, no tiene nada que ver con ser el hijo de este o de aquel. En el caso del general Kim Jong-un, actualmente es el comandante supremo del Ejército Popular de Corea. Su posición militar es la de general y ha sido una decisión del Comité Nacional de Defensa y del pueblo de mantenerlo como imagen para simbolizar que nuestra ideología va a continuar adelante y que el pueblo no se va a rendir a los enemigos. Entonces, el hecho de que Kim Jong-un o de que otras personas, no solo él, tengo muchos compañeros que son más borolondos, por decirlo así, porque se pasan todo el día, como yo, las 24 horas delante de un ordenador, pegados a un teléfono o en conferencias, mientras que si uno está en el ejército todo el día, lógicamente ahí vas a entrenar más físicamente. Pero todas esas posiciones son válidas. La posición de un informático, la posición de un político y la de un campesino, todas son válidas sin excepción. Y el hecho de que tú seas gordo o seas flaco, ni te capacita ni te incapacita para ninguna de esas posiciones. Así que ese tipo de sarcasmo no vale. No vale en Corea y no me vale para mí. Así que, eso dicho, vuelvo a lo mismo. La decisión del pueblo coreano sin Song-un, si no hay una posición militar fuerte, no es que el pueblo coreano lo imagine. Es que me gustaría ponerte en Libia ahora mismo. Me gustaría ponerte en Irak. Y que vivieras lo que está pasando el pueblo iraquí en este momento. ¿Vale? No, siguiente, por favor. Mediante tren, pero normalmente hay que hacer un cambio. Principalmente la línea general es de Beijing, pasando por Dalian, que es la última ciudad fronteriza, y Dalian cruzas el puente a Corea del Norte por Sinmyeju. Entonces hay posibilidad, pero hay que hacer transbordo allí. ¿Desde Dalian? Desde Dalian, sí. De hecho, podrías viajar a Dalian y coger directamente ahí el tren, pero el tren te va a llevar hasta Pyongyang. No puedes viajar en el trayecto. O sea, no puedes bajar en las estaciones, ¿eh? Vas a tener que embarcar en Dalian e ir directo a Pyongyang, porque sí es posible visitar Sinuiju, pero es otra ruta que está hecha para el turismo chino principalmente. Otros extranjeros van directos, ¿eh? Hay prácticamente trenes todos los días, casi todos los días. Hay que consultar, cambia horario, tarda unas 25 horas. Si no hay retrasos. Desde Beijing, ¿eh? Estoy contando, perdón, desde Beijing a Pyongyang son 25 horas de tren. Luego, es totalmente falso. Puedes entrar con sello japonés, con sello de Corea del Sur, con visado norteamericano, no hay ninguna restricción ni ningún problema. ¿De acuerdo? Puedes entrar a Corea del Norte, no te van a hacer ninguna pregunta ni va a haber ninguna complicación. Lo que sí puedes tener algún problema, si entras en Corea del Norte, si entras como turista, te darán una hoja azul, que es una hoja aparte del pasaporte. Esta hoja azul la tienes durante tu visita, pero cuando dejas el país la entregas en la aduana y no queda ninguna evidencia de que has visitado Corea del Norte. De esta forma, sobre todo los norteamericanos y otras personas no tienen problemas. Pero si, por ejemplo, viajas con nuestra asociación, la Asociación de Amistad con Corea, o haces un viaje invitado por otro organismo, los visados son de pegatina, es un visado oficial, no es de turista. Y ese visado queda en tu pasaporte. Así que, si tienes visado de pegatina, no es recomendable, por ejemplo, ir a Estados Unidos con él, porque te pueden hacer muchas preguntas, ¿vale? Aunque originalmente no hay nada que diga en contra de eso, ¿bien? Luego, campos de concentración. Básicamente, lo que sucede en Corea, para la poca criminalidad que hay, que es poquísima comparada con cualquier otro país, porque precisamente, como he comentado, no hay problemas relativos a la drogadicción, a los robos, etcétera, atracos. Nuestra política es, primero, la reinserción. Cuando una persona comete un crimen, ha de reconocer, en este caso, cuando hay pruebas de que ha efectuado este crimen, reconoce su falta ante sus compañeros, en su propia empresa, delante de su familia. Y trabajamos mucho con el sistema de honor. El honor es muy importante en Corea del Norte. Es lo que se llama guardar la cara, salvar la cara. El honor es más importante que la vida. Aunque parezca eso aquí una cosa muy rara o de manga japonés, pues es así. Por lo tanto, cuando tú te enfrentas, has cometido un error, te enfrentas a tu familia, a tu empresa, y reconoces que has hecho eso, usamos una técnica psicológica para que te vuelvas a reincorporar en la sociedad. O sea, te reaceptamos, siempre y cuando modifiques tu mala actuación. Así que creemos en la reinserción, no creemos en el castigo, ¿eh?, como solución. Ahora, en casos extremos, sí existen campos de trabajo, que no de concentración, donde el criminal, en vez de estar todo el día viendo la tele y drogándose, trabaja para el pueblo. El daño que ha hecho al pueblo lo recupera, y recupera la confianza del pueblo, pues trabajando, haciendo una autopista, como recogiendo arroz. Porque si los campesinos recogen arroz y todos comemos arroz, ¿por qué no un criminal va a ayudar en las tareas? Así que son trabajos forzados que debe cumplir en ese caso, ¿no?, en los casos más extremos, que no de concentración. Ahora, la mayoría, y por mi propia experiencia en dos casos que he tenido en 21 años, de dos actos contra la ley, han sido mediante reinserción. Esas personas se han reinsertado en la sociedad. En muchas ocasiones se ha sido un director que ha cometido la falta, era un director de una empresa estatal, ha sido quitado de esa posición de responsabilidad y ha entrado en la empresa como un trabajador normal, como castigo a lo que ha hecho, pero se ha reinsertado socialmente. Esa es normalmente la forma de tratar esos casos en Corea. Más. Bien, hay varios factores por el hermetismo para el hermetismo en Corea. Corea ya era conocida antiguamente, desde hace cientos de años, como el reino ermitaño. Así que, para comenzar, tenemos un componente histórico y una manera de ser del pueblo coreano que ya apunta en esa dirección. Si usted ahora mismo incluso se va 5 años a vivir a Corea del Sur, le digo que es prácticamente imposible que Corea del Sur, siendo un país totalmente capitalista y siendo un país proamericano, sea usted aceptado dentro de la vida íntima de un coreano. Va a ser muy complicado, se lo digo porque tengo muchos amigos de muchas nacionalidades que enseñan inglés o que trabajan en diferentes empresas en Seúl. Esto es la forma de ser coreana, que es una forma de ser sobre todo muy cerrada y muy tímida y muy de puertas adentro, sobre todo en todo lo que respecta a los sentimientos. Es una sociedad muy diferente y en eso se comparte con otras sociedades, no solo Corea. Es muy raro, va a ser muy raro que usted encuentre a un familiar chino o a un familiar japonés o a un familiar tailandés llorando delante de su madre o abrazándola tras 7 años sin verla. Normalmente, si uno no ve a su familia, vuelve 7 años de un país extranjero, le va a dar por lo menos un abrazo a su madre. Eso no es así, ni en China, ni en Japón, ni en Tailandia. Por lo tanto, eso es una cosa ya propia en Asia, que existe, y que en Corea probablemente se lleva a un grado bastante fuerte, ¿no? Bastante fuerte respecto al no mostrar los sentimientos privados en público. La moralidad es también un elemento muy importante. Esto tiene que ver con Confucio. El confucianismo forma parte integrante y muy, muy prominente dentro de la cultura coreana. Entonces, el respeto hacia los demás y también, de nuevo, esta unión familiar de la que hemos hablado antes, pero contribuye, la no influencia extranjera, contribuye a engrandecer este sentimiento nacional, nacionalista, frente a lo que viene de fuera, ¿no? Verlo de fuera como algo agresivo. Así que si unimos esto con un sistema socialista, que es uno de los pocos, si no el único que se conserva como tal en el mundo, que está presionado diariamente, militarmente, por los Estados Unidos, y luego, mediante todos los medios de comunicación y la gran maquinaria comercial que tienen a su disposición, ¿no? De forma ideológica o respecto a ataques de inteligencia y ataques periodísticos. Eso hace que los coreanos en general sean muy recelosos de lo que viene de fuera, ¿vale? Y el pueblo norcoreano ha sufrido tanto mediante sus invasiones y mediante tantos insultos sin fundamento, en el que se ha faltado el respeto tantas veces al pensamiento y al sentimiento coreano, que cuando a una persona le castigas, le insultas, como el bullying, que aquí está tan de moda, para los chavales que a lo mejor pues no juegan tanto a fútbol o lo que sea, entonces son acosados regularmente, ¿qué es lo que hace? Cerrarse, crear su mundo y dejar a la sociedad aparte. Si la sociedad me castiga, ¿por qué yo tengo que intentar integrarme más dentro de esa sociedad que me está imponiendo, que me está castigando? Esta reacción lógica es lo que pasa también en Corea del Norte. Yo mismo he llevado muchos medios de comunicación, pero entre esos medios hay medios que quieren hacer sensacionalismo y otros medios, otros periodistas más o menos imparciales. Claro, llega un momento que cuando las personas abusan de tu bondad, de la facilidad, cuando tú abres las puertas de tu casa y el que entra en tu casa, en vez de respetarte, se dedica a abrir los cajones y no respeta tu privacidad, por ejemplo, o se dedica a insultarte a ti y a tu familia, ¿qué haces? Cierras la puerta. Así que lo que ha pasado en Corea ha sido una conjunción, y lo que pasa hoy en día, una conjunción del carácter coreano tradicional con el sufrimiento de tantos años y que hasta la actualidad lleva al país. La incomprensión. Que esa incomprensión viene también no solo por el sistema político radicalmente diferente al capitalista, sino por esta gran diferencia cultural. Es muy difícil entender a Corea del Norte o el sistema político si no se entiende cómo siente un norcoreano, según su cultura, según su filosofía, incluso según sus principios, como digo, espirituales. Así que es una conjunción. ¿Que hay que hacerlo mejor? Sí. Y yo lo he dicho en muchas entrevistas y es parte de mi función. Parte de mi función no es solo dar esta conferencia. Yo, cuando vuelvo a Pyongyang, convenzo a los diferentes departamentos y a nuestros ministerios para llevar a cabo proyectos que no se habían hecho antes. Pero, como tengo la confianza de nuestro gobierno, pongo mi honor por delante como garantía para que, por ejemplo, El País, El Periódico, La Vanguardia, etcétera, hayan venido por primera vez en la historia de España a Corea del Norte gracias a mí. Así que, como eso, el primer encuentro del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Casa Asia con Corea del Norte, que se ha hecho precisamente a través de nuestro ministerio y de un trabajo de muchísimos años. Hay una famosa exposición de carteles que ha ido rulando por España, empezó en Barcelona, fue a Bilbao y otros países, de carteles de tradicionales y de propaganda norcoreanos. Esta exposición, que ha sido la primera conjunta que se ha hecho entre el Ministerio de Asuntos Exteriores de España y nuestro ministerio en Pyongyang, ha sido fruto de muchos años de trabajo y de muchos encuentros. Así que poco a poco, pero avanzaremos en esa dirección. Pero respecto al tema concreto de las agencias y de Internet, quiero decir, ¿entiendo los agentes? Sí, no, esa es una parte. Ahora procedo a la segunda parte de las preguntas. ¿De acuerdo? Entonces, los medios de comunicación, vuelvo a decir, son medios de manipulación de masas. Y no estoy de acuerdo en su posición respecto a que todas las personas tienen todo el criterio y pueden decidir por sí mismas. No estoy de acuerdo. Porque se ha visto y se ve en muchos países donde hay una mayoría que vota a un partido político o a una ideología, pero de repente a los 4 años cambia esa ideología. O sea, una persona que supuestamente tiene una idea, por diferentes factores externos, y ha votado al partido X, luego vota al partido Y. Y esto, en esto tiene mucho que ver los medios de comunicación. Porque si yo tengo un presupuesto de 10 millones de dólares para salir todos los días en los medios de comunicación, lógicamente voy a sacar muchos más votos que un pobre hombre que no tiene recursos y no puede aparecer en ninguna parte, que va a ser un desconocido. Simplemente porque nadie va a saber que existe ese señor que tiene esas ideas políticas, que a lo mejor son superiores a las del partido mayoritario. ¿Cuántas veces no se ha hablado del Partido Demócrata y Republicano en Estados Unidos? ¿Es que solo hay esos dos partidos? ¿En España solo hay PSOE y EPP? No. Pero ¿cuáles son los que aparecen? ¿Cuáles son los que tienen más posibilidades y más referentes a la hora de realizar campañas? ¿En los que se basa la gente? ¿Por qué? Las masas son manipulables. Y si eso ya lo decía Maquiavelo, no lo digo yo. Maquiavelo. Y es verdad. Y esas mismas masas que un día mantuvieron a una Rumanía comunista, ejecutaron a su propio presidente y a su mujer, sus propias fuerzas, su propio ejército, y hoy, si Ceausescu se presentara como presidente, sería elegido presidente de Rumanía. Y esto no lo digo yo, lo dice la prensa rumana. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Porque las masas son manipulables. Y en ellas influirá la familia, las amistades, el ambiente, pero sobre todo, los poderosos medios de comunicación o de manipulación. Así que esos medios, bien sea Internet, bien sea radio o televisión, los podemos usar para que la gente consuma Coca-Cola o compre una determinada marca, o podemos usarlos para educarlos en construir una sociedad basada en otros valores. Pero básicamente un niño, además, sea coreano o sea español, es una esponja. Es una esponja que va a absorber de todo lo que tiene a su alrededor. Así que, el principio, no lo podemos... Es una guerra, no hay nada perfecto. No hay imparcialidad. Los medios de comunicación son armas y se usan en uno u otro bando. Y obviamente nosotros no vamos a dar munición al enemigo. Evidentemente entiendo que es también un arma a su disposición. Sí, es un arma a mi disposición, pero ojo, ojo, lo es ahora. Llevo 21 años. 21 años, un momento. Es un arma a mi disposición, pero no significa que las tenga yo, todas esas armas. Yo tengo una pequeña pistola y cada día tengo un cañón lanzándome mierda. ¿Por qué? Porque he perdido 3 puestos de trabajo en este país. No por mi profesionalidad, por mis ideas políticas, en un país supuestamente democrático. Así que nadie me venga dando lecciones de democracia. Solo por mi ideología, supuestamente contemplada en la Constitución Española. Supuestamente. He recibido muchas amenazas y cada día me tengo que enfrentar a esos cañones. Así que, si existe algún arma, es porque de alguna forma, después de 21 años de trabajo, ha habido algún periodista que ha querido escuchar al otro lado. Pero aún así, hay grandes medios poderosos contra los que no puedo luchar y contra los que no tengo capacidad, como El Mundo, el famoso El Mundo de la desinformación, que ha publicado noticias y ha publicado palabras que yo jamás he dicho. Ni me he entrevistado con ellos, ni esa información que dicen es real. Pero ¿qué pasa yo si me querello contra El Mundo de la información que lanza miles de ejemplares? ¿Qué puedo hacer yo como persona individual en España para defender mi honor y decir que todo lo que han escrito y han difamado sobre mi familia es falso? ¿Presentarme un juicio? que llevarán al Constitucional, ellos tienen muchos mejores abogados que yo, sin duda, y mucho más dinero, y cuando lleguemos al Tribunal Constitucional, si declaran que mi honor ha sido perjudicado, dentro de 7 años verá una pequeña esquela junto a la sección de contactos, donde dirá: hace 6 años publicamos una noticia y queremos retirarla. ¿Para qué valdrá? El daño está hecho. Difama que algo queda. Y ese es el gran problema, ¿vale? Así que puede ser que tenga alguna pistola ahora. Puede. Que sea una pistola arrebatada al enemigo, de hecho. Ahora, tengo muchos cañones todos los días dando caña, ¿vale? Siguiente. Antes de dar paso a la siguiente pregunta, estamos encantados de que la gente conozca con la totalidad de todas las preguntas que quiera. Solo matizar que si alguno tiene alguna cuestión que abarque varias, como hay un montón de preguntas, si puede ser solo una y luego cuando la vez que me pregunta si queda tiempo que formule la siguiente. Solo respecto a preguntas que abarque varias, por dar el tiempo de palabra al mayor número de personas posibles. Sí, bueno, había preparado varias, así que bueno, intentaré la reserva bastante línea de lo que ha comentado el compañero. Bien, yo realmente estoy encantado pues, de que usted esté aquí, pero lo que no entiendo es, usted nos ha hablado todo el rato de medios de manipulación. Estoy de acuerdo, creo que la mayoría de aquí estamos de acuerdo en que el que tiene el dinero tiene el poder. Bien, sin embargo, de aquí estoy convencido que muchos de los de aquí somos conscientes de eso. Es decir, la educación que nos ha dado el sistema nos ha permitido darnos cuenta de que nuestro sistema no nos gusta. Y de hecho, muchos de aquí tengan blogs, tengan foros, tengan, no sé, medios de comunicación, con poca, digamos, poca repercusión a nivel nacional, pero los hay. Entonces, mi pregunta es: ¿de acuerdo, en España es malo que haya un poder que tenga todos los medios de comunicación y de que haya un montón de partidos y solo se conozcan dos? Si en Corea del Norte hay 3 partidos, bueno, los partidos de todo el mundo, solo hay 3. Y además, esos 3 partidos, como particularmente uno, tienen también los medios. Entonces, ¿es malo que España y es bueno ahí? ¿O es malo los dos? Bueno, yo no estoy de acuerdo en esa opinión. Yo creo que, sinceramente, la gente no le gusta ahora, este sistema, porque el fuego le está llegando a su casa. ¿Vale? Porque las personas... ¿Tienen de hambre? ¿No ha llegado el fuego a Corea del Norte? ¿Eh? En Corea del Norte hay gente... ¿Has hecho la pregunta ya? Bueno, para empezar, te digo, no estoy de acuerdo en eso, porque yo he estado viviendo aquí, he estado viéndolo. La situación, no olvidemos quién es el presidente de este país ahora mismo, que ha sido votado con mayoría absoluta. Eso para empezar, es la decisión soberana del pueblo español y que deben acatar a los demás, quieran o no, ¿vale? Todos tienen que acatar los recortes o las directivas. Así que esa es la realidad. Es la realidad actual. Así que, manipulación de medios. El sistema no nos gusta, o que nos demos cuenta que el sistema no nos gusta gracias a los medios, no. Nos damos cuenta que el sistema no gusta porque la gente empieza a sufrir del sistema. Años atrás, cuando todo el mundo pues daba hipotecas y podía comprarse sus coches y se vivía una supuesta comodidad gracias al capitalismo, esa supuesta clase media, no había tanta queja, ¿de acuerdo? No había queja. Así que creo que la sociedad se revela cuando sufre, no porque se da cuenta de los medios de comunicación, sino porque se queda sin televisión, sin casa y sin trabajo. Y entonces, cuando la persona se encuentra en esa situación, la gran mayoría de la masa, no digo que todo el mundo sea así, ¿de acuerdo? Siempre hay una élite intelectual que se da cuenta antes. Pero la gran masa de la población, cuando sufre el yugo del sistema, cuando el sistema capitalista eso deja de tener esa clase media para convertirse en pequeña clase rica y gran clase miserable o pobre, es entonces cuando no le queda otro remedio, porque tiene que alimentar a su familia. Entonces sale a la calle, salen nuevas ideas y intenta unirse más o menos. Y digo más o menos porque ese es el problema y es la gran diferencia, que es la complicación en este caso y por la mentalidad existente propia del sistema capitalista en llegar a acuerdos para fortificar a la masa, para hacerla fuerte. Hay 2 grandes problemas que veo en este país cuando yo vengo de Asia, yo vengo de Corea, y por el cual veo muy difícil una revolución y veo muy difícil que todo vaya a cambiar. Uno de ellos es la unión, precisamente. Cada persona tira por su lado. Y a pesar de estar sufriendo, cada uno tiene sus intereses y es muy difícil que la gente se agrupe en un solo frente. Hay muchos frentes de muy pocas personas. Y además de esa agrupación, luego hay una falta de liderazgo muy importante, que viene determinada principalmente porque esos mismos grupos no quieren tener, no quieren asumir que precisamente para hacer un cambio necesitas una estructura fuerte y bien organizada. Así que, según mi experiencia desde los 16 años aquí en política, en España, en esos momentos tan difíciles, en los 90, el momento de la perestroika, hasta ahora, por lo que hablo con otros dirigentes políticos y muchos jóvenes en toda España, veo esos dos problemas principales. Hasta que no se resuelvan, no se podrá realmente llegar a un cambio. Pero esa es ya una característica un poco inherente, que el pueblo coreano, incluso antes de la época de la revolución, ha sido un pueblo unido, en que la gente ha estado siempre apoyándose y ha estado cohesionada, ¿no? Ha estado realmente luchando por un interés común, mientras las circunstancias históricas o sociales en general en España son muy diferentes, ¿no? Así que no es cuestión malo en España o malo en Corea, lo vuelvo a decir lo mismo. Es cuestión de lo que quiere un pueblo, de la soberanía de un pueblo, o por lo menos de la mayoría o mayoría absoluta de un pueblo, y la dirección hacia la que quiere ir. Cada pueblo debe escoger su destino. Y lo digo, y al igual que en España, y que Corea no se mete con España, si hay un rey, si hay monarquía, o si se ha votado al PP, eso es decisión de los españoles. Pues si Corea y el pueblo coreano marcha unido hacia una dirección que es una revolución y el pueblo está de acuerdo, van hacia ella. Y entre muchas cosas, Corea no tiene esos problemas sociales precisamente. No solo no tiene terrorismo, no tiene esos problemas. Entonces, que la gente marche unida en Corea del Norte no tiene que ser motivo de crítica o de envidia porque otro país no sea capaz de unir fuerzas y de ir contra el poder. Y que me parece perfecto que haya movimiento y que haya gente joven que se plantee cosas. Pero vuelvo a lo mismo. Los que están en el poder continúan allí, ¿eh? Y hasta que no haya realmente una organización capaz, no habrá cambios en este tipo de sociedad. Solo una cosa, francamente, creo que por el español no hace falta, creo que en España ya estamos un poco cansados durante 30 años de gente hablándonos de pueblos unidos y hacer un destino. En España eso a mí no me gusta. Ya sabemos de lo que vais. Pues yo ya te digo, yo he vivido... Yo he vivido, no solo en, yo he nacido en Tarragona, he vivido en Huesca, he vivido en Granada, he vivido en Madrid, he vivido en Pamplona, porque mi padre tenía aplicada movilidad geográfica, y mi padre es de Granada, mi madre es de Barcelona. En las diferentes comunidades autónomas, empezando por Cataluña, luego con País Vasco, con amigos allí y otras partes, he visto que hay gente que quiere lo mismo y jóvenes que quieren lo mismo, pero cada uno tira por su parte. Y veo todas esas energías dispersadas. Y mientras todas esas energías se dispersan, en el poder continúan los mismos. Así que yo sí que creo en la unión del pueblo y de los trabajadores. Sencillamente. Siempre puede existir, y sobre todo como existió durante la época que he comentado del año 1995 al año 2000, lo que pasó es que ante el fenómeno tan grave humanitario que teníamos, solicitamos a China que abriera sus fronteras. Entonces fueron decenas de miles de norcoreanos que estaban a 45 grados bajo cero y a donde no podía llegar la ayuda desde otros lugares del país, que fueron refugiados de China temporalmente para darles cobijo ante los desastres naturales. Entonces, los desastres naturales, como digo, no dependen de un gobierno, dependen de la naturaleza. Tuvimos esos problemas y solicitamos a China que abriera las fronteras. Pasaron decenas de miles de norcoreanos. De esas decenas de miles que fueron a China, cuando el país comenzó a recuperarse, restableció la línea eléctrica, los ferrocarriles y la industria, las posibilidades de continuar viviendo en la zona norte de la República, la gran mayoría, el 99,9%, volvieron. Pero hay varias decenas que se quedaron ahí, que se quedaron en China, en muchos casos también, porque no sé si sabrás que las provincias de Jilin y Heilongjiang, que están colindantes, se conoce como la Pequeña Corea. Los coreanos, y los, o sea, de hecho, los chinos que viven en toda esa zona de lo que era Manchuria, son y hablan coreanos, son como coreanos, de etnia coreana. Por lo tanto, hay muchas familias y hay cada día miles de norcoreanos que atraviesan la frontera hacia China y de chinos que atraviesan la frontera hacia Corea del Norte. De ahí quedaron unos pocos que les convencieron de que ganarían mucho dinero, de que tendrían un gran trabajo en el capitalismo. Algunos de ellos fueron a Corea del Sur y muchos pues no encontraron la fortuna que creían, ¿no? Pero en una población de 25 millones es normal que siempre haya. También los hay surcoreanos que escapan al norte, hay bastantes. Sí, señor. De hecho, mi nombre coreano me lo dio el presidente de los surcoreanos exiliados en el norte, que su nombre es Cho Il-min. Y precisamente de ahí viene mi nombre coreano, es que Cho Sun-il, porque Cho es el apellido, porque quería que fuéramos de la misma familia. Él sigue vivo y él es presidente de los surcoreanos exiliados en el norte. Me gustaría recordar que... Perdón, que me interrumpa. No, si es un momento, solo me ha dicho una cosa y luego continúa si quieres. No es por cortaros si preguntáis y él responde y queréis volver a preguntar, es que hay un montón de preguntas, entonces ahora te dejo que contestes. La gente que haga las preguntas, si la respuesta, o sea, yo creo que la respuesta a la pregunta que hacéis es por lo menos tener un debate en dos direcciones, solo por los demás y porque ya se entreviene. Me gustaría recordar que la gente de Corea del Norte no tiene pasaporte, no puede viajar a otros países. No, es cierto, eso es totalmente falso. Yo mismo he traído a cientos de personas norcoreanas de todos los sectores aquí a España. Y muchos de ellos han estado trabajando para en España durante 2 años seguidos. Conozco casos de internet, gente norcoreana que ha venido de Corea del Norte a través de China. Han sido buscados. Bueno, esos son casos, mira, en internet puedes encontrar de todo. Como te digo, hay unos pocos que se quedaron, hay otros que fueron a Corea del Sur, igual que surcoreanos ha pasado del norte o tenemos espías en Corea del Sur. Entre los bandos siempre hay un mínimo, pero solo te digo, si la gran mayoría del pueblo norcoreano no estuviera de acuerdo con su sistema político, ya se habría rebelado. O por lo menos existiría una célula revolucionaria contra el sistema, contra el poder. No hay nada que pueda continuar si no tiene un apoyo mayoritario del pueblo. No puede continuar el sistema. Así que independientemente de lo que puedas leer, Corea del Norte continúa con su socialismo porque hay una gran mayoría del pueblo que apoya ese sistema. Si no, hubiera pasado como en Rumanía, como en la Unión Soviética o como en la República Popular China cuando vino Deng Xiaoping. ¿Por qué no se ha transformado al capitalismo? ¿Por qué no ha enviado a sus líderes al paredón, como en el caso de Rumanía o Hungría o cualquier otro país, o con Honecker, que pasó también? Pues no, porque el pueblo continúa apoyando al sistema. ¿Más? La siguiente pregunta está con el compañero. Tenemos que reducir. En Facebook puedes hacerme unas cuantas. Yo puedo, de vez en cuando te conecto, ¿vale? Voy a hacer una de ellas. Quería hablar de la parcialidad. Que también puede ser parcial. Porque también hay parcialidad, ¿no? Y ahí se comentó. Quería hablar de la soberanía del pueblo. Pero voy a hacer una pregunta económica que si no, pues las demás supongo que las demás. ¿Los precios de lo que exportan, cómo lo fijan? Sí. Pues los precios de... Sí. ¿Lo fijan? Sí, lo fija el Estado. Según lo que cuesta producirlo y cómo llegan a calcular eso, o lo fijan en el mercado. Porque si lo hacen al revés, entonces está comprando una empresa capitalista. No, obviamente lo que no va a hacer Corea del Norte es exportar productos con costes inferiores a los de producción. Eso sería un suicidio. Entonces, si tenemos un coste de producción, pongamos, por decir una de las cosas que se exporta típicamente, un torno de 10 ejes computerizado, que cuesta a lo mejor 150.000 euros. Entonces, se calcula ese torno, si tiene unas piezas extranjeras, se calcula el coste en moneda nacional, el equivalente, lo que sería a moneda extranjera, o lo que puede costar en moneda extranjera, lo que se haya importado del exterior se le suma y luego se consigue el mayor beneficio dependiendo, lógicamente, del mercado internacional, porque si tienes competencia, si no la tienes no es necesario, pero obviamente no puedes exportar lingotes de oro por encima del fixing de Londres, porque si exportas nadie te va a comprar. Por supuesto, pero ya está hablando de beneficio. Claro, es el beneficio para el Estado que se reinvierte en el pueblo. No significa que no haya beneficio, pero es ese beneficio se reinvierte en el pueblo íntegramente. Pero claro, es que usted ya habla de que su moneda, sí, no es convertible en moneda. Claro, sí. Ustedes fijan más o menos previamente, sí, cuál es el dinero por el que tenías que vender. Exacto. Sí. Ya está, eso, el Estado está actuando como una macroempresa. Claro, claro. ¿El mercado capitalista? No, es... No, en absoluto, en absoluto. En absoluto. Pero esos beneficios no van a los accionistas. Esa es la diferencia. La diferencia es que todo beneficio es reinvertido en el pueblo. Corea del Norte no tiene... Mire, Corea del Norte no tiene otra posibilidad para comerciar con el exterior que no sea con empresas capitalistas. Porque el socialismo, el modelo socialista desapareció ya. Oye, perdona, por lo tanto, yo por educación y te me disculpo por cortarte. No, es que solo es que la Rosalía. ¿Siguiente? Sí. ¿Siguiente pregunta? No, la otra no tiene que, claro que ver es, sí que, yo digo, cuando estuve en tal, lo que sí que, cosas buenas tal, lo que sí que de a lo mejor un poco excesivo tal sería que a lo mejor la excesiva veneración o cantidad de retratos de los líderes, que además eso sería algo, eso muy similar ligeramente contrario a lo de la de Achuche, es decir, los protagonistas de la historia son las masas del pueblo, no los líderes. Casi todo ahí está presentado como que todo lo han hecho los líderes, no la tienen el pueblo. Kim Il-sung, presidente de la República. Sí, es de Kim Il-sung. Normalmente llevamos el retrato del gran líder Kim Il-sung con la bandera del partido, la bandera del Partido del Trabajo. No se puede comprar ni vender, se entrega como condecoración normalmente. Bien, a vivir sin más en Corea. Bueno, según la ley internacional, eso no pasa ni en España ni en ninguna otra parte. ¿Sabes lo que es el Tratado de Schengen? ¿No? Tengo incluso amigos de otros países que no han podido venir ni un día al Reino Unido, donde hemos efectuado una conferencia de nuestra asociación, por el simple hecho de que han decidido denegarles el visado. O sea, por normativa internacional, cuando tú vienes a trabajar a un país, tienes que venir con un contrato de trabajo y tienes que pasar unos filtros, e incluso el filtro totalmente arbitrario del cónsul o embajador de turno, que te va a juzgar según la cara que tengas. O sea, el cónsul o el embajador español, si tú eres de otro país y quieres venir aquí, aunque sea a atender esta conferencia, si cree que no tienes suficiente dinero o que puedes quedarte ilegal, te va a denegar el visado de forma totalmente arbitraria. Y así es como funcionan, por desgracia, en muchos países las relaciones internacionales, y como ciudadano español, en este caso, si vas a otro país, es el gobierno español que es responsable de ti. Si tú entras ilegalmente o simplemente decides establecerte en un país fuera de la Unión Europea sin contrato de trabajo, te van a devolver, ¿vale? Y el Estado español va a tener que pagar tu billete. ¿Hay un buen moverte, por ejemplo, no puedes ni siquiera ir como en otro país, plan turístico sin...? Vale, eso es otra cosa. Primero aclaremos lo que es normativa internacional de inmigración. Es posible estar una temporada en Corea del Norte, enseñar español en Corea del Norte, hay posibilidades. Y han habido españoles, canadienses, australianos que han estado trabajando en el país. Ahora, vivir sin más no es factible. Es posible estar trabajando, estar conviviendo en Corea del Norte, sí es posible, pero no hay tantas plazas o no es sencillo, ¿de acuerdo? Pero factible lo es. Ahora, respecto a turistas, para nosotros el turismo, a nivel puramente turístico, es la forma más restrictiva de visitar el país, porque no sabemos quiénes son. Como el país está blindado, las personas que entran como turistas pueden ser, y muchas veces son, pues pueden ser periodistas infiltrados, pueden ser personas que relativas a servicios de inteligencia, etc. Es básicamente la única forma de entrar a Corea del Norte de forma sencilla. Por lo tanto, es la fórmula más restrictiva de conocer el país. Si viajas, por ejemplo, con nuestra asociación, viajas conmigo, yo te voy a llevar por la noche, vas a ver la realidad, ves cómo la gente vive, vas a conocerlo, etc. Bueno, y básicamente con lo de los líderes, las masas y para las masas, los líderes forman la cabeza visible del país y se sienten representados y unidos por él. Es como el centro de cohesión de toda la sociedad. No hay diferencia. Para la gente no hay diferencia entre la unión, con la unión del líder y la figura del líder, con la idea, con el ejército, el pueblo. Es básicamente una familia donde el cabeza principal es el líder. Y tener el retrato del líder significa estar de acuerdo, estar en apoyo de la ideología del país y estar en concordancia con el resto de la gente. Es un elemento más simbólico que otra cosa, pero es un elemento de fuerza, un elemento de cohesión. Pero es muy cultural, eso es un elemento también muy cultural, muy asiático y muy coreano. Muchas gracias por haber venido. Y mi pregunta es respecto a qué potencial científico tiene Corea. Por ejemplo, a la hora de haber comentado que el principal problema es que el alimento no es mucho suelo cultivable, ¿qué capacidad tendría de desarrollar, por ejemplo, proyectos de rascacielos aeropuertos y este tipo de proyectos, energías renovables y cosas así? Sí, pues se está trabajando mucho. Las energías renovables es una de las prioridades de nuestro gobierno. Se han empezado ya a producir productores, o sea, centrales de biomasa, a aprovechar también y a estudiar la producción de energía mediante las mareas en el país, porque el país está rodeado de mar. Placas solares, ya tenemos nuestra propia planta de producción de placas solares que deseamos ampliar en breve. De hecho, estamos buscando inversores para ampliar la producción. Así que se le concede una prioridad absoluta. En el centro de Pyongyang, la mayoría de alumbrado público que se ha establecido es todo solar. Y en todas las unidades militares, de medianas o pequeñas, son totalmente independientes eléctricamente y tienen su propio generador eólico construido en el país. Pero claro, las energías renovables, para tener un buen resultado, una buena eficiencia, necesitas de mucha tecnología y estamos en contacto con empresas internacionales. Incluso en España hay una famosa, se llama Gamesa, ¿no?, con la cual también hemos contactado y estamos intercambiando conocimiento técnico, mirando cómo evolucionar. Pero sin duda es un elemento muy importante porque nos permite, en zonas rurales, especialmente en cooperativas o en industria aislada, que tenga su propia fuente energética y además fuente limpia. Es ahora mismo una prioridad y se está desarrollando al máximo. Hay muchos científicos dedicados. Ahora mismo también te puedo hablar de un caso único que estoy llevando yo con nuestro departamento de técnicos de la Universidad Kim Chek, que es la universidad politécnica más prestigiosa, que se trata de un motor. Estamos intentando desarrollar un motor diésel, pero que funciona con agua y antracita. ¿Vale? Pero la antracita es purificada hasta tal punto con menos de un 2% de ceniza, con lo cual prácticamente no contamina. No contamina ni vamos, menos de un 95% de lo que contamina un coche normal. Y además eso significaría que podrías hacer funcionar un coche a diésel con carbón mezclado con agua. Por lo tanto, el coste es baratísimo. Incluso España sería independiente en combustible si esa tecnología acaba implementándose. Gracias. Hola. Ha dicho que la edad de escolarización obligatoria termina a los 11 años. No, que es, Hay enseñanza obligatoria de 11 años, no significa que acabe. ¿Cuál es la edad mínima para comenzar a trabajar? La edad mínima para comenzar a trabajar son los 17 años, que es la mayoría de edad. De acuerdo. ¿Y cuáles son las... ¿Está fijado en alguna parte? ¿Cuáles son las horas máximas de trabajo a la semana? Sí, las horas máximas pues son 8 horas por 5 días de la semana regulares, 40. Pero luego te puedo decir que hay mucha gente que trabaja más por voluntad propia, por contribuir al país, a la revolución. No por beneficio, interés, no por horas, no por cobrar horas extra. Ahí es muy diferente. Puede sonar extraño, pero tengo amigos que son biólogos y que están trabajando, gente que está trabajando en el campo de genética y tal, que se pasan hasta la noche, están en la universidad hasta altas horas, están trabajando en laboratorios y lo hacen por el país. Tienen esa conciencia. Sí. Buenas tardes. Antes de nada, decir que bueno, muchas preguntas que se están comentando, no por el hecho de las preguntas, sino por la afirmación que se está haciendo, lo que se está haciendo con la información que viene directamente de las agencias imperialistas. También hay que tener ahí un poco que a veces se considera información y todo. Bueno, y la pregunta en sí es un poco sobre la planificación económica en Corea, sobre cómo se trata esa planificación a la producción y el papel que juegan los obreros en ella, ¿no? Bien, pues básicamente lo que se hace, casi lo más importante sería el anual. A noviembre, diciembre se reúnen en cada unidad, pues en cada empresa, en cada ministerio, el comité que está formado por los técnicos, por los, en este caso el secretario de célula, una representación de los trabajadores y los directivos de la empresa estatal que sea o del ministerio que sea. Y se acuerdan, se estudian los resultados del año en vigor y se planifica al año siguiente qué cantidad hay que producir, pero no de una forma individual, sino claro, teniendo como referencia el Ministerio de Economía y otros factores internos del país, ¿no?, que se puedan necesitar, por ejemplo, la producción de zapatos o ahora mismo la producción de viviendas. Se estima que la población va a aumentar en un 2% o el 1% el año que viene, por lo tanto, se debe incrementar el ritmo de construcción de viviendas en ese porcentaje, es un ejemplo, ¿no? Se toman referencias, pero siempre, siempre en forma consensuada. No hay ni una sola persona en ningún lugar de Corea del Norte que pueda tomar decisiones por sí mismo, nunca. Aunque sea un gran directivo o sea nuestro propio ministro. Siempre consensuadas con el resto de compañeros, normalmente un comité que se suele reunir los sábados también. Entonces, los sábados por la mañana, muchos sábados se reúne este comité para decidirlo. Y en el caso en general, se suele realizar a finales de noviembre y durante el mes de diciembre especialmente. Por ese motivo también, en el mes de diciembre no se aceptan turistas. Mes de diciembre, primera quincena de enero, no se aceptan turistas en el país. Porque todos nuestros departamentos, museos, básicamente todos los organismos se paran para tener esas reuniones anuales. Y no pueden atender a delegaciones extranjeras. El país básicamente se concentra en la planificación del año que viene basado en los resultados y en las expectativas futuras. Y también las directrices, claro, que pueda dar otros departamentos. El Ministerio de Agricultura va a dar unas directrices de que en esta granja cooperativa podemos aumentar el rendimiento de las patatas o del trigo, o se puede aplicar el doble cultivo, ¿no?, para tener doble cosecha. Se puede alternar patatas con maíz en los bancales y de esa forma aumentar. Entonces, si el Ministerio de Agricultura da esta directiva, luego esa granja cooperativa de campesinos en asamblea deciden cómo llevarla a cabo de la mejor manera posible, esa necesidad planteada por el Ministerio de Agricultura. Buenas tardes, gracias por venir. Me gustaría saber cuál es la posición de la mujer en la muy bien. La posición de la mujer, pues como un país plenamente socialista, es totalmente igualitaria, tanto en salario como acceso a posiciones políticas, como tanto estudios como parte laboral como política. De hecho, en nuestro ministerio, nuestra ministra, es mujer, la viceministra es también mujer, y la encargada de Europa en relaciones exteriores es Hong Sung-wook, con la cual tengo mucha amistad, es también mujer. Y ella es diputada para la Asamblea Popular Suprema y es vicepresidenta de la Asamblea Popular Suprema. Así que igual que ella, en todos los sectores la mujer está totalmente integrada. Ahora, está claro que hay cosas que la mujer hace mejor que el hombre, en Corea también, donde tiene más facilidad para hacer determinadas cosas, ¿no? Que el hombre puede ser más patoso en ellas. Pero incluso en las tareas domésticas el hombre está obligado a ayudarle a la mujer, porque todas las mujeres en Corea o estudian, o trabajan, o están en el ejército. En Corea del Norte no existe el desempleo, no hay nadie ni en la calle, ni tirado en la calle, ni nadie que no tenga una ocupación. Así que si la mujer trabaja al igual que el hombre tiene que ayudar en todas las tareas domésticas. Así que hay una igualdad total, por ley y en la realidad. En el ejército mismo, muchas veces los cuerpos femeninos del ejército de tierra, si ves un desfile, podrás darte cuenta que además las mujeres en muchas ocasiones son más disciplinadas que los hombres. No hay diferenciación, ni por ley ni en la realidad. ¿Más? Sí, hola, buenas. Buenas. Se ha hablado desde aquí de la manipulación por parte de los medios capitalistas, imperialistas, pero ¿cómo me puedo fiar yo de que usted no me está manipulando? Y otra pregunta. ¿Y si a mí no me gusta el líder, los líderes, y no me apetece compartir sus ideas, sus pensamientos, ni celebrar sus cumpleaños, qué me pasaría en Corea si yo soy coreano? Bueno, como verás, no he dicho a nadie que se fíe de mí, eso para empezar. Vengo aquí a exponer la realidad de Corea del Norte desde mi trabajo y mi visión de hace 21 años. Y sí. Mi realidad, al menos de una persona que ha estado ahí que lleva 21 años. Estamos entrando en las dinámicas que comentan los compañeros. Por respeto a lo que tengo que dar, no puedo dejarlo que a otros interrumpidos. Entonces, independientemente, es eso, ¿vale? Yo estoy haciendo una exposición, no he dicho que te fíes, y además creo, y lo que siempre digo, es que hay que verlo. Hay que estar allí y hay que verlo. ¿De acuerdo? Hay que verlo y hablar con la gente. Es entonces cuando uno puede tomar o puede percibir una u otra cosa. Así que lo mejor es ir al país y verlo por ti mismo. No digo que nadie se fíe o se crea todo lo que estoy diciendo. Eso para empezar. ¿Que no me gusta? Bueno, las circunstancias dependen mucho porque, como he dicho, cuando uno crece, cuando uno tiene una educación o tiene un determinado ambiente, esa persona crece dentro de un tipo de sociedad. El individualismo, el egoísmo es casi imposible de erradicar en una sociedad como en la nuestra, en este caso, en una sociedad, por ejemplo, en España, donde la persona crece teniendo que luchar en una competitividad, teniendo que presentarse a entrevistas de trabajo y luchar por la subsistencia, en la mayoría de los casos. Hay que luchar por sobrevivir, por pagar impuestos, casa, lo que sea. Entonces, dentro de esa esfera, el sistema te empuja ya, No hay nadie que pueda vivir solo en este mundo. Tiene que tener relaciones con su familia, con sus amigos, con sus compañeros. Entonces, cuando tú estás rodeado de ese tipo de ambiente, las personas cambian. Las personas suelen integrarse dentro de ese mismo ambiente o dentro de esa misma idea o sociedad. Porque tienes que desenvolverte dentro de ella. Perdona, te lo voy a decir un tono un poco más serio. He comentado la dinámica que está teniendo para el grupo de palabra. Me parece que esto es una falta de respeto. Por favor, que explicar la dinámica, por falta de tiempo, respetes a los que han pedido el grupo de palabra. En la esquina de allí a la derecha tenía. ¿Cómo para hacer la pupilla? La primera es que. Bueno, pues entonces, primero, decirle que admiro mucho a las personas que se están capaces de sacrificar su vida con unos ideales y que por eso creo que me hace esta pregunta y que me gustaría saber un poco sobre su historia, de cómo decidió, cómo llegó y decidió a Corea, cómo fue aceptado y demás en el sistema. Gracias. Vale. Bueno, brevemente, hay una entrevista buena que me hizo la revista Interview, lo digo para que puedas conseguir más datos. En internet hay una, dedicaron 3 o 4 páginas donde se habla más detalladamente, porque no quiero quitarle mucho tiempo si hay gente que tiene otras preguntas, es una larga historia, pero comienza básicamente con 16 años. 16 años y en mi posición de una persona idealista que cree en la justicia y que quiero luchar por una igualdad en este mundo. Aunque yo no haya sufrido, veo que el 80% del mundo está muriendo de hambre o de sed en este momento. ¿Cuál es la solución a eso? ¿Irme de voluntario por la Cruz Roja Internacional? Pero, ¿qué sucede? Cuando me planteo eso, veo que no es la solución, eso es un parche. El problema reside en la política, porque construir un hospital, el país estará en guerra civil y ese hospital se da ruinas. Son básicamente parches. Por lo tanto, ¿dónde radica el problema? En la política, a la cual me dedico a estudiar. Eso me lleva naturalmente al Capital, al Manifiesto Comunista y todos los clásicos para entender el porqué de esa diferencia entre pobres y ricos y el porqué los recursos no están distribuidos. Y en ese sentimiento, esa búsqueda de justicia, me hago comunista. Durante mi época joven, milito en Izquierda Unida, en las juventudes, en el Partido Comunista de España. Me desencanto totalmente de ver que la gente tiraba por sus propios intereses, de que la gente estaba renunciando a la revolución, ¿no?, para irse un poco a la socialdemocracia capitalista. Llego a lo más extremo que existía en los 90, que era el Partido Comunista de los Pueblos de España, que era lo poco que quedaba, un poco con raíces más firmes, pero cuando llego allí veo que también se está desmantelando, están retirando los retratos de Marx, Engels y Lenin. En el colectivo de jóvenes comunistas en Granada fui secretario de organización. Eso me lleva a tener acceso a una llave donde estaba el cajón prohibido y habían 2 libros del presidente Kim Il-sung y de Kim Jong-il, que estaban totalmente vetados. En esa época, en los 90, ser comunista y hablar de Corea del Norte era poco menos que ser terrorista, incluso entre comunistas, ¿de acuerdo? Era algo, porque era ir, no solo contracorriente con la sociedad, ir contracorriente con lo que estaba pasando en las izquierdas en España. Así que era poco menos que terrorista. Por lo tanto, cuando yo leí las obras, vi que realmente la solución, o con quien más de acuerdo me encontraba entre los diferentes modelos socialistas, era con el modelo norcoreano. Pero era un modelo desconocido, no había nada de información. Eso me llevó al destino, básicamente, a encontrarme en una ocasión con los norcoreanos que vivían en Madrid en los años 90. Habían 3 familias norcoreanas. Ellos estaban como representantes para la Organización Mundial de Turismo, que tiene la sede central en Madrid. Ellos vivían allí. Y un amigo mío me facilitó una invitación. Allí me encontré, yo tenía 16 años, me encontré con muchas personalidades, entre ellos Marcelino Camacho, que había estado invitado a la misma exposición, y otras personalidades importantes de Naciones Unidas. Yo era el único chaval joven. Pero me trataron como un hijo. Lo que más me llegó fue que el embajador, a pesar de tener tantas personalidades, me trató de igual a igual. De hecho, me trató casi, como te digo, como un hijo. Me dio todos los materiales que tenía, fotografías, libros, y ese fue el comienzo de mi aventura, por decirlo así, o de mi apoyo a Corea del Norte. Máxime cuando en España muy poca gente estaba del lado de luchar por nada que significara comunismo. Entonces, si aquí la gente no estaba dispuesta a luchar por la revolución, si la política era en todo intereses individuales, yo lucharía junto a mis camaradas que creen en la revolución auténtica. Me acerqué a Corea, mi trabajo se desarrolló, fueron muchos años, hasta que en el 2002 recibo mi posición oficial como delegado del Gobierno de la República, hasta día de hoy. Así que es una trayectoria, eso, de 21 años, pero comienza de esa forma. Gracias. Una de las bases del comunismo, o sea, del consumismo, del capitalismo, No, obviamente no. Somos un Estado socialista que quiere mejorar la vida del pueblo y, por lo tanto, si se puede fabricar una bombilla que dure para siempre, se fabrica. Y si podemos fabricar un motor que no dependa del petróleo internacional, se hace. No dependemos precisamente de yugo capitalista en ese aspecto. Así que lo que se produce para la gente y cuanto más dure, si dura eternamente, mejor. Siguiente. Una pregunta en relación con lo que has comentado de que además del trabajo también se habla de intelectualidad, la importancia de intelectualidad en Corea del Norte. Yo me pregunto qué intelectualidad puede haber en un sistema o en un país donde no hay libertad de pensamiento y qué ocurriría si un artista no fuera capaz de ver esa utopía magnífica de Corea del Norte y le diera por protestar o por enfrentarse al sistema. Bien. Básicamente. Vale, la intelectualidad no solo significa quejarse continuamente o porque tú piensas una cosa, estar en contra de todo el mundo. Intelectualidad se puede aplicar, por ejemplo, a ingeniería, precisamente, a técnica, a muchos aspectos en la vida. Entonces, la intelectualidad está lógicamente orientada respecto al pensamiento político en este caso, porque los intelectuales, si fueron rechazados en muchas revoluciones, fue precisamente porque se consideraba automáticamente que un intelectual era un burgués, porque había tenido posibilidad de estudiar en la universidad o en otros países, mientras el pueblo había estado sometido al capitalismo. Por eso se rechazó. Cuando nosotros incluimos intelectualidad, se refiere y se educa, para eso existe la revolución ideológica, técnica y cultural. La revolución cultural implica que la intelectualidad sirve el propósito común, el propósito del socialismo. Por lo tanto, en las esferas del arte, de la poesía, etc., sirve ese mismo propósito. Y como un poco estaba en relación, básicamente es la misma pregunta del chaval que se fue mosqueado, ¿vale? Que era el de protestar. Te digo, cuando estás en esa sociedad, normalmente te quedas dentro de ese sistema y te mueves según ese sistema. Tú puedes protestar, pero la forma de protestar no es mediante insultos, no es mediante provocación, sino cualquier protesta. Cualquier protesta educada es siempre aceptada y bienvenida. Es lo que nosotros llamamos crítica. Por eso todos los sábados, en estas mismas reuniones, en todos los departamentos del Estado, hay sesiones de crítica. Donde no solo aprendemos de lo que hemos hecho mutuamente, sino criticamos a nosotros mismos o a otros que puedan haber hecho esta forma o este error. Si la mayoría de gente quisiera en el Partido de Trabajo de Corea, al igual que en el Partido Comunista de China, el Politburó, bueno, su comité central, decidieron implementar el capitalismo. Si Corea hubiera querido y la mayoría del partido decidiera ir hacia el capitalismo, el país así lo haría. Así que es una mayoría, pero como digo, normalmente se busca no el enfrentamiento, sino consensuar ideas. Ahora, es totalmente factible y bienvenida la crítica en esas sesiones o en el Parlamento. Quería hacer una pregunta sobre. Sabemos que durante la Segunda Guerra Mundial, antes y después hubo un movimiento anarquista fuerte en toda Asia. Sí. Ayudó a echar a los japoneses, de hecho, una columna anarquista coreana, y muchos de ellos luego se fueron a Japón. Iba a hablar un poquito más, pero la pregunta era: ¿qué relación tiene el gobierno de Corea del Norte con los movimientos anarquistas y en especial con el movimiento anarquista japonés? Bien, pues por lo que conozco. Básicamente, tanto con los anarquistas como pasó con los nacionalistas, lo que logró el presidente Kim Il-sung es que con el tiempo se integraran en un mismo proyecto, en el proyecto común de la creación de la República. Y conforme fue pasando el tiempo, como eran movimientos más minoritarios, se fueron diluyendo y la mayoría de personas acabaron integrándose dentro del Partido del Trabajo. Tuvieron mucha importancia, sí tuvieron importancia, sobre todo a nivel de batallas. Tanto, ya te digo, el nivel nacionalista, que eran de los más importantes, el nacionalismo tradicional coreano, implicando incluso la parte religiosa, como hemos dicho, el chonduismo. Por eso hay un partido que todavía pertenece, el nombre que está en el Parlamento, que es el Partido Chonduista, es un partido religioso, de hecho, que realiza adoraciones ancestrales, etc. Es un poco complicado, pero esos partidos se fueron diluyendo y la gente se fue incorporando al Partido del Trabajo de Corea, que no es obligatorio pertenecer a él, pero se fueron integrando en un proyecto común, no como oposición, sino como frente común. Y las relaciones en general es que con Japón no hay relaciones, porque están también bloqueadas totalmente por el gobierno japonés. Pero la política del gobierno norcoreano es establecer amistad con todas las naciones, todas las organizaciones que se acerquen al país basados en los ideales de independencia, paz y amistad. Tanto en las religiones, en grupos religiosos, como grupos políticos, como cualquier otro. En ese aspecto, no, nuestra política en general es aceptar. Pero creo que con Japón no es posible porque ni los familiares japoneses pueden visitar directamente. De hecho, tienen que inventarse una supuesta visita a China para ir a Corea del Norte y cuando regresan a Japón les quitan todo lo que tienen y recientemente, de hecho, han detenido a varios simplemente por llevar un libro norcoreano en la maleta. Ha sido además reciente este caso. Estuvieron en febrero conmigo un grupo de, no solo de coreanos viviendo en Japón, de japoneses nativos con pasaporte. Como sabes, a los coreanos no se les permite tener pasaporte japonés, porque se considera segunda clase en el país. Tienen un permiso especial de viaje. Pero tanto coreanos en Japón como japoneses nacionales, o sea, de raza japonesa, han sido detenidos y les han confiscado todo lo que llevaban recientemente, en febrero, tras el regreso del aniversario del presidente, el gran líder Kim Jong-un. Sí, siguiente. Como decía, que estaba teniendo una pregunta y nada, que estoy contento de escucharlo. Ha comentado usted precisamente en la charla que la Primera Guerra Olvidada, que estamos en 57 países, incluidos tan mucho que se trata mucho Colombia. Sí. Pero la pregunta es: ¿Estados Unidos no firma esa paz que usted dice que aún sigue con esa guerra permanente? ¿Esos 17 países que apoyó a Estados Unidos también están en guerra con Corea del Norte? Claro, porque no, y no solo ellos. Es que lo peor fue que Estados Unidos manipuló, como siempre hace, por sus intereses a las Naciones Unidas. Cuando a Estados Unidos le interesa algo, usa y abusa de las Naciones Unidas para cumplir sus objetivos. Si nos fijamos en Irak, ¿qué pasó? Supuestamente tenía armas de destrucción masiva, que nunca aparecieron. Y esas supuestas armas de destrucción masiva fueron el justificante para que el Consejo de Seguridad aprobara el ataque sobre Irak. Así que ahí vemos un claro abuso de las Naciones Unidas para usarlas como catapulta para invadir otros países. Estados Unidos es muy listo. Y ellos siempre hablan de la comunidad internacional. Cuando quieren ir en contra de alguien, contra Irán, ellos dicen, la comunidad internacional está en contra de Irán. No, son Estados Unidos los que quieren invadir Irán. Pero como no lo quieren hacer directamente porque sería demasiado obvio para la gente, intentan escudarlo mediante llamándolo comunidad internacional o usando y abusando a las Naciones Unidas o sus organismos como la Agencia Internacional de la Energía Atómica. Cuando nosotros desarrollamos el programa nuclear, igualmente Estados Unidos usó esta agencia para espiar sobre nuestro desarrollo nuclear e intentar detenerlo. Cuando lo hicieron, expulsamos a los inspectores de la Agencia Internacional de la Energía Atómica y nos retiramos del Tratado de No Proliferación Nuclear para poder desarrollar armas nucleares militares, o sea, uso militar nuclear. Así que, básicamente, Estados Unidos, como tiene tanto poder económico y sobre todo militar, es el primer productor de armas, tiene más de 6.000 misiles nucleares, es imparable, pues se cree con la potestad de dominar el mundo, pero normalmente lo hace muy sutilmente abusando, en este caso, de las Naciones Unidas. Por lo tanto, si Estados Unidos quisiera lanzar una guerra contra Corea del Norte, que ya no lo puede hacer, porque tenemos armas nucleares, empujaría no solo a esos países, a todos los posibles que pudiera dentro de las Naciones Unidas, porque se escudaría en que es la comunidad internacional la que está amenazada por Corea, por un pequeño país de 25 millones. Pero hay que recordar que son los Estados Unidos los que están en Corea, no son los norcoreanos los que están en Alaska o están en Francia intentando invadir Europa. Pero esa es la gran hipocresía y allí continúan y luego les dan premios Nobel. Daros las gracias por haber venido. Esperamos que haya sido gustado esta conferencia. Por último, ceder la palabra a Alejandro, que puede explicar las vías en las que se puede informar más, o quizá preguntarle y ellos responder, y su despedida y ya cerramos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir, y sé que son miles de preguntas y de curiosidad lo que tenéis por Corea. Me encanta que haya tanta participación, sobre todo de gente joven. Para mí es una gran alegría. Yo en los años 90, como digo, estaba prácticamente solo, incluso en los partidos políticos no había ningún interés por Corea del Norte, así que me alegra saber que hay tanto interés por Asia, en este caso por la realidad norcoreana, que lo mejor, como he dicho, es ir y ver por uno mismo. Y que normalmente tengo poco tiempo, suelo estar muy ocupado, pero a través de Facebook, Alejandro Cabo de Venos, os podéis solicitar amistad, os añadiré, en cuanto que sea posible responderé las respuestas, os guiaré a quien nos pueda ayudar. Si son cosas básicas, tenemos la Asociación de Amistad con Corea en toda España, en la que tenemos bastantes miembros y muchos de ellos son personas que han estado en el país y que conocen también muchas de esas respuestas. Así que haré lo posible por responderlas dentro de mi capacidad. De nuevo, muchas gracias y espero verles a todos, o por lo menos a algunos, en Pyongyang. Muchas gracias.